Y ahora continuamos con nuestro podcast. No lo sé, Sergio. ¿Qué estabas diciendo? Falso. ¿Qué estabas diciendo de los Thundercats? Que no lo sé, Sergio. Parece falso. Yo no lo sé. Oh, Dios cielo. Dios Thundercats santo. Roar. Sí. Ahora sí, ¿qué tanto estabas diciendo, hablando mal de los Thundercats? Esta semana en El Precio de la Historia. No lo sé, Rick. Parece falso. No lo sé, Serge. Parece creo que Chombly se equivocó esta ocasión. Chom, ven acá. Mira. ¿Cómo que pagaste $1,000 por este cómic de Superman Regresa? Ya, va a entrar la voz de un cangrejo. Yo pienso que... creo que hubo un pequeño error en la impresión, el cual lo hizo más caro, pero esta es una reimpresión de hace 20 años. Aunque no lo dice, sabemos de qué año es. Esto fue El Precio de la Historia. Ah, y al último le dieron $1 por el cómic y se arriesgaron. Llegan así. Tengo Action Comics del año 39. No lo sé, Rick. Parece falsa. Te doy $100. Bueno, aunque no tiene que ver, pero me acuerdo en el programa de Kevin Smith, ¿te acuerdas el de la tienda de cómics? Que era el Comic Book Man. Está muy padre. Que hay un señor. Bueno, antes de que presentemos, que llega un señor que les está vendiendo una caja que se encontró en su casa, donde venden piedritas que eran como de la kriptonita de Superman. Pero eran bien gachos con él los dependientes y se empiezan a reír porque huele a cigarro. Y pues ya les da un precio y ahí rebaten. Pero eso ahorita lo platicamos. No, bienvenidos. Revivamos a Bob Kane y a Jerry Siegel. Zombies. Mejor les damos la bienvenida a una nueva edición de Changoleón Podcast que ya... Shuli. ¿Cuál? Hoy es el Changoleón Podcast número 328. Hoy 19 de mayo del año 2018. En un día caluroso. Pedimos una gran disculpa. Yo voy a meter las manos al fuego y les pido una gran disculpa. Fuego al azar. Porque algo pasó en estos dos meses. Cosas bonitas, cosas feas, pero pues no se puede hacer el podcast. Yo voto porque ya no digamos la fecha en los podcasts para que digamos que se grabó. Y no, sí. Le mando un saludo a Juan Lerma. Gracias por preguntarme qué pasó con el podcast, Juanito. Gracias, por estar atento. Te agradecemos mucho el preocuparte por nosotros. No, ese micrófono es mío, sir. Me lo topé en un... Es un chavo que juega rol y me lo topé en uno de los bazares de Otaku aquí en Juárez y me hizo esa pregunta. Bueno, aquí está Shui Lee. Duda se suelta, Juanito. Gracias. ¿Shui Lee o qué es el Rick? ¡Ya! Yeah. Shui. ¡Wow! Parece falso. ¿A qué gente tiene su catchphrase? A ver. Bueno, aquí está Sergio Morales. Buenas noches. Leslie Valenzuela. Buenas noches. Ok, Cecilia Vázquez. Serventura de Gobernación. Buenas noches. Uh-huh. Y Mike Jauregui. It's a trap. It's a trap, Mike Jauregui. Estaba de acuerdo cuando la gente se enojó. It's a trap. Mataron al general Akbar fuera de pantalla. ¿Sí? O sea, ya estaba muerto el doblaje. ¿Cómo creen que se... General Akbar is dead. What the fuck? La ofensa fue personal. O sea, como que ofendieron su infancia porque mataron a un personaje fuera de cámara. Bueno, ya. Ese ya es otro tema. Pero estamos reunidos aquí de vuelta para grabar un podcast de... ¿Cómo se llama el podcast este? Es el podcast Changoleón 328. Sí, ¿Tú le habías puesto nombre? Ya se te olvidó el nombre que le ibas a poner, ¿no? ¿Al podcast? Sí, ¿no? Ahorita ¿cuándo? Mencionaste un nombre de una persona que... No sé. No, va a ser el show, ¿no? Sí. Bueno, ¿quién sabe? Ok. Es de que este probablemente es el podcast más longevo en México, que todavía sigue en producción semi-regular. Sí, muy, sí. Pero estamos... Pero no lo sé, Rick. Ey, empezamos el verano del 2005, en junio del 2005. Ya le cuentas. George W. Bush. Sí. Y luego... Bush, este podcast no lo hace, no lo graba ni Obama. Dos Obamas, medio Trump, ahí va Trump. El sexenio de Felipe Calderón. El sexenio Peña Nieto. De Peña Nieto, fíjate, ya vamos a tener al nuevo. Luego Lucifer. Ya pues vamos a prepararnos para luego para la guerra con Estados Unidos. El siguiente presidente de Estados Unidos Mexicanos, Ricardo Anaya. Exactamente. Ay, sí. Este podcast está pagado por amigos de Ricardo Anaya. Caching. Ponte a tocar la bamba, Search. Para bailar la bamba. Para bailar la bamba. Eje boca no lo tiene ni Obama. Eje porca no lo tiene ni Obama. Saludos a Valentín Ramírez, que por ahí anda. Sí. El Vale. Sistema Caído. Arroba Sistema Caído. En Twitter. En Twitter, ahí lo pueden encontrar. Saludos. Valentín Ramírez. Ramírez. Saludos. Search. Yo quiero mandar un saludo muy, muy afectuoso a todos mis compañeros hermanos de la Palomilla Cósmica. ¿Cósmica? ¿Verdad? La palomilla cósmica, condenadote. Mike no sabe porque no pertenece a ese club tan selecto, sí. ¿Cuál es la palomilla cósmica? ¿Eh? Pues a ver, ¿qué es? ¿Qué es la palomilla cósmica? Quiero estar ahí, quién sabe. Ah, mira, pues resulta que... ¿Son los que le tiran así basura a este señor loco de los cómics? Sí, ese mero. No, pues ahí está bien, ¿no? Al que se suena al OVNI discoteca y que dice que... Pues él bebe baba roja en una persona baba verde. Y pues ¿qué más? ¿Qué más harta de cosas? Mira, aquello que dicen que nunca deberías de conocer a tus héroes es verdad. Yo cuando era joven, yo era lector de Karmatron, me gustaba mucho Karmatron, me sigue gustando el cómic de Karmatron, me tocó leer Parchís, por ahí tengo algunos cómics de los tengo un cómic de los Chutulu, por ahí lo tengo guardado. ¿Chutulu o Cthulhu? Chutulu, no te explico. Con el advenimiento del internet, el dibujante, creador de Karmatron, pues ya tuvo acceso al internet, tuvo un tiempo en que la gente lo seguía, lo esperaba. Pero luego empezó a hablar y la gente lo empezó a conocer como realmente es. Y espérate, la cosa llegó a tanto que se ha generado contenido lateral de lo que pasa con él. ¿Me entiendes? Entonces, surgieron blogs que hablan sobre las cosas que dice este señor que están muy mal, ¿verdad? Las cosas que cree este señor que están muy mal, las cosas que hace que están mal. Entre todo ese océano que se ha generado de cosas, hace 2 años surgió un grupo, bueno, surgieron dos bloggers, dos youtubers que se dedican a desmenuzar los programas de audio de Kaboom Studio, y eso generó otra oleada de contenido lateral, y es lo que conocemos ahora como la NSK o la palomilla cósmica. O sea, ¿verdad? Este señor es como el maestro del metacontenido, o sea, se genera contenido, ese contenido. Es algo impresionante, o sea... Pero no sería como hacerle bullying a un enfermo mental, o no, sea... No, y aparte es muy mentiroso. La neta, sí. No, es enfermo mental, tonto no es, ha transeado mucha gente, Miguel. Se ha asociado con gente, le tumba dinero y después ya corta las... Se transeó a Jonathan Reed. Sí, no, es muy amigo de Jonathan Reed. ¿Neta? Sí, no, a no, ver, o sea... Jonathan Reed... Es el tipo que se transeó a Maussan. Y me acuerdo cuando fue con Al Ramones. Yo me desvelé. Mira, ahí están los 6 grados de Kevin Bacon. Ahora están los 6 grados de Oscar González Doyle. los 6 grados de. Bueno, un saludo a la palomilla cósmica. Esta semana ya teníamos 2 meses que no escuchábamos de Amado y Caifás. Y por fin, esta semana sucedió algo muy padre. Bueno. En base de otra cosa, ¿no? Al compañero Amado, que así se llama uno de ellos, le robaron su laptop. Entonces, como no tenía su laptop, pues no podían grabar programa. Entonces, Caifás, que es su compañero, nos avisó por internet, por YouTube, en el canal de No Creo en Karmatron, de lo que había pasado. Entonces, lo que se hizo en la palomilla cósmica es que se hizo un GoFundMe. GoFundMe. Pues sí, para conseguirle una lana a Amado para que se comprara una buena Carrillo, computadora. En menos de un día se logró la meta. Sí. Ya tiene 2 laptops, pues. Tiene para 2 o 3 laptops. Una laptop que va a comprar. Eran 1,800 y se juntó un poquito más de $2,000. Aparte, no, pues digo, para que siga haciendo cuajes Oscar González. Porque Pro, pues. Sí, la bronca es de que el señor Banda dice en todos lados que es el único mexicano ganador de 2 premios Will Eisner. No. Siendo que nomás ganó uno, o sea, ya la gente se ha puesto a buscar y lo ha puesto en evidencia que nomás es que ganó uno. Eisner les han mandado un mails y aparte familia. Viva la familia, los queremos mucho. Y aparte el tipo pues se va por todo México diciendo que es el salvador de la industria del cómic en México. Pues es lo único y que hay, aparte otras mentiras, más mucho una sata de mentiras que dice así. Pero no, es enfermo mental o qué. ¿Mande? Está mal de la cabeza, pues. Todo esto está como para hacer película, serie, televisión, etcétera, Miguel, etcétera. Netflix produce. Sí, yo le llamaría la secta. El señor de los suelos. La secta de la alteña o algo así, ¿no? Mira, Llama, un día agarra un programa de la madrugada de la M, de esos de paranormales, y llama, tú leyendo así blogs de González Loyo. ¿Te acuerdas cuando Van estaba en el radio la última vez, hace unos 6 años, que tenía su programa El Mundo Paranormal de Van? Sí. Entrevistaron a Oscar sobre las ondas de, pues, acá espirituales y todo. Aquí sí, pero pues no. Ya que te lo digo, y te digo que lo han cachado en mentiras. Por ejemplo, el premio ese Will Smith que ganó, lo ganó con un equipo que hizo el especial de la casita del rol del horror. El chiste es de que esos premios venían con la pura plaquita, no venían con el nombre. O sea, el premio para el para el equipo, ¿no? Para él. Entonces le dieron, pues él, como fue parte de los que dibujó, le dieron la plaquita, pero Bill Morrison, el mero bueno de Bongo, y hasta Matt Groening le dijeron a González Loyo: oye, mira, cuando ya termina la ceremonia, pues nos devuelves la plaquita, porque esa porque se la queremos dar a un vato que por enfermedad, bueno, por X razón, no te voy a decir enfermedad, no pudo trabajar en este título, pero ya tiene muchos años trabajando con nosotros. Honorario. Y él iba a ser parte del equipo que trabajó, pero por X razón no pudo, y pues nosotros le queremos dar esa plaquita a él. Y no, ese dato se agarró la plaquita y se devolvió a México con ella, no se las devolvió. Hizo como el reportero de la jersey de Tom Brady de hace 2 años. Sí, entonces te digo, llegó aquí diciendo a México que ganó el Eisner y tenía la placa. Y ya cuando le sacaron eso, no, mira, tanto fue su coraje que hubo un rato que no hizo programas de lo enojado que estaba. Sí, y siempre dice, por ejemplo, a su gente, a sus fans, a sus seguidores, le dice que pues todo el mundo le quiere hacer daño, que esa gente nomás lo molesta por molestar, que el karma es canijo y los maestros ascendidos lo van a ayudar en su misión para conseguir paz, esas cosas así. Y dices, no, pues está muy, muy viajado, la verdad. Pero bueno, suficiente. Chilbalam. No, la otra semana, Sharashaska. Es que explicarte todo esto, Mike, sería perdernos aquí horas, pero afortunadamente en YouTube existen gente que se ha dedicado a desmenuzar toda esta saga. Pues qué bueno. Que podrías escuchar horas y horas y horas. Bueno, pues si no soy amigo cósmico, pues. No, así está bien. Sí. Sí. Cuando quieras entrar, sí, te hago. No, ahí está bien. Bueno, sí, un saludo a todos mis compañeros de la Palomilla Cósmica. ¡Jiribilla! Tiene su saludo así como de la colonia. ¡Jiribilla! Bueno, ¿qué onda? ¿Querías hablar sobre Avengers Infinity War? No, ya no. ¿Ya no? ¿Ya te dio hueva? Hacerlo, ya me agobiste. Ya te aburriste. Mira, pues es que nos perdimos el evento, el evento cósmico, así, cataclísmico del mundo geek hardcore y geek casual. Y pues de los cómics, o sea, la neta, ya por fin Avengers Infinity Wars parte 1, salió y destrozó récords de taquilla inmediatamente en todo el mundo. Así excepto es. en China. Pero pues a ver, vamos a hacer un mini review. Yo lo que sé de Infinity Wars, me acuerdo más del juego de Capcom, de las maquinitas. Sí, del guantalete y sí, todo ese rollo. Pero a ver, Sergio, entonces qué. Yo leí la Infinity War hace tantos años que ya no me acuerdo de qué se trataba. Así, bueno, nomás me acuerdo que era Thanos que tenía que conseguir las joyas, pero él lo que quería era, él estaba cortejando a la muerte, ¿verdad? Igual que lo hizo Vicente Fernández en su momento, ¿sí? Ok. Sí, pues también le di, ¿no sabes la canción? Sí, sí. Thanos es Vicente Fernández. Sí. Si tuviera el guante del infinito, pues tronaría mis dedos para que llegara a la mitad de tu amor por ti. Eso se me hizo muy chafa, esa motivación que tiene Thanos de querer erradicar a la mitad de la galaxia. Oye, pues es como una persona, no, está mal. Es una persona absolutista muy similar a lo que pensaría un Hitler o Donald Trump. Es la metáfora. Pero en el universo entero. Sí, o sea, si sea, voy a salvar al mundo matando a la mitad del mundo, para que ya nada más queden los buenos que yo quiero. Pero él se justifica diciendo, voy a hacerlo al azar, ricos y pobres, no importa. Pero obviamente una persona que piensa así va a decir, no, pues nomás los puede salvar a los blancos o nomás los ricos. O sea, es como que tratando de justificarlo. Está haciendo malo, pero poquito. Pocas palabras. Sí, pero como dices, era como algo para darle en la M al Trump, ¿no? Ahorita hacen muchas cosas así como para estar en polémica. Pero en el cómic original, ¿cuál era su, lo que él quería hacer? Yo recuerdo era que quería el poder, pero para seducir a la muerte, que la muerte le hiciera caso. Yo nunca he leído el cómic. Sí, es que ya no me acuerdo, ya hace tantos años. Estamos viendo contenido, estamos viendo películas de contenido de hace casi 30 años. Sí. Yo lo leí por ahí del 2005, que fue cuando lo reeditaron en México, porque originalmente se publicó aquí en México en los, a mediados de los 80s, con novedades editores. Digo, como muchas generaciones ya no lo leyeron, pues lo trajo Editorial Viz después. Entonces, chistes de que Thanos quiere satisfacer a la muerte, quiere complacer a la muerte, y quiere pues el mero bueno, ya que tiene el guantelete. La diferencia de la película es de que, teniendo el guantelete, lo que piense se puede hacer. Así que tiene que tener una mente muy poderosa, muy en blanco, porque si nos vamos todos, se van todos y ya no hay nada que hacer. Entonces Thanos es el único que la puede manejar bien. Entonces, pues ya ve que viene toda la caballería pesada, vienen los Vengadores, viene los X-Men, hasta Wolverine, que quiere atacarlo, y lo único que hace Thanos es decir, no, chao, nada más tener los dedos, y ves como el esqueleto de la noche se lo transforma en goma, y ahí queda todo solillo. Llega Galactus también, nadie le puede hacer nada, ninguno de los dioses le puede hacer nada. Nada, y no saben qué hacer con él. O sea, en el cómic está más canijo Thanos aún. Y la única manera de como lo pueden derrotar es con una traición, que es lo que sucede. ¿Con una qué? Traición. Traición. Nebula. Sí, sí. Y sí, ¿cómo traicionan las mujeres? Pero sí está bueno, la verdad, sí, está muy emocionante el cómic. Pero, a mí me gustó mucho. Es el cómic, pero en este caso la película. ¿Cumplió tus expectativas nerdgásticas? Sí, mira, para empezar no lo comparo con el cómic, ese ya lo peor que podía hacer. No, pues simplemente la vi y dije, oye, pues les quedó muy bien la película, está muy padre. La supieron hacer bien. Bien. Vamos a ver ahí la segunda parte. Vamos a ver, no sé si salga para el otro año. Ahora yo ni se enojen porque se murió, desapareció el Hombre Araña y desapareció este y el otro, porque pues, ¿qué va a pasar en la segunda parte? Pues lo van a regresar. Claro. Exacto. ¿No vieron el review del Pedrito de Ventaneando? No, ¿qué dijo? Es que él se puso a hacer un video, él platicando desde su punto de vista, no, que dice, no, pues no soy fan, dice, sí he visto todas las películas de Marvel, y él se puso a dar su punto de opinión, está divertido. Bueno, a mí me divirtió mucho, hubo fans ahí extremos que se estaban quejando de que cómo hace un video y un review de algo que él no es fan, ¿no? Y él nomás está dando su punto de vista de él en su experiencia, y él sí contó que estaba muy, muy divertida y... Sí. Divertida la de Deadpool. Ahora, pero la experiencia del cine, o sea, es lo que me gusta ir al cine porque a veces compartes con la comunidad, con la gente, la película, ¿verdad? Por ejemplo, en la de Deadpool, las risas, los chistes, ¿no? Pero en la de los Avengers me tocaba ver así como las hormonas funcionando en acción. La morra que estaba sentada a un lado mío, ¿te acuerdas? Pasaba de reírse a llorar, y otra vez reírse y luego llorar. No. Y la hasta se convulsionaba en la silla. Son esas morras que como que se sientan todas adentro. Oye, de la silla. Y luego se volteaba y le decía algo al novio, y luego lloraba, ¿verdad? Y luego se reía como loca. Oye, y luego se acaba la película, el chavo. Te dio tu epilepsia otra vez, ¿verdad? Así nos pasó hace muchos años con unos amigos. Estábamos viendo la de Ice Age. ¿Epilepsia? Ice Age 2, no. Ah. Y estaba un señor con su novia, pero el señor tenía una risa bien curiosa. Ah, sí, ya contaste. Que salía y un amigo como que ya se estaba hartando, no voy a decir su nombre. Pero empieza con M. Y el vato seguía. Y el chavo le empieza, se empieza a hacerle como que. ¡Ay, yo! Entonces. Y luego, pues nomás se voltea la chava y le pega al novio. Y no, pues capaz de que no le haga de emocionita saliendo un manches. No pasó nada, pero sí nos quedamos como que. ¡Ah, no lo hubieras dicho eso! Pero sí, toda la sala se rió así. No es una carcajada. Toda la sala y que humillante. Que curvé su entusiasmo. Que me iba de la sala. No sé qué. Ahora, yo estaba sentado, estaba la sala hasta la M, ¿verdad? Ajá. Hasta la Mauser. Y me senté enseguida de una chavita como de unos 19 años. Ya. Sabía que era jovencita porque la la mamá. ¿Dónde estás, mija? Estoy en el cine, ahorita voy para la casa. Y ya, pobrecita. Pero salía salió Spider-Man. Ay, qué guapo está Spider-Man. Luego salió Thor. Ay, qué guapo está Thor. Luego lo mataron a Thor. Ay, no mataron a Thor. Luego salió Loki. Ay, qué guapo está Loki. Luego mataron a Loki. Ay, ¿por qué Loki? Luego salió Capitán América. Luego, ¿qué pasó con eso? Porfa, no sé qué. Yo, y luego salió Tony Stark. Ay, es que está tan guapo, me encanta. Todo, o sea, era una. Todo le gustaba. La revista era una caldera de hormonas de superhéroes. Ah, bueno. ¿Era más jovencita? No, ya se veía como ya. O sea, era como las 12 de la noche, ¿no? Era ya en tarde. O sea, así se veía ya. Bueno, le gustaban todos. Le gustaban todos, sí. Y ya supe que era una película para mujeres. Es un chick flick. Ajá. Es el chick flick más popular de la historia. Pues también acá mi señora esposa tuvo una reacción. Pues es que sí. Una reacción cuando vio al Capitán América con barba. Volté a ver y la vas a decir: ¡ay! Todos. ¡Ay! Sí. Todas. Las que digan que no es mentira. A mí nomás no me gustó el mugre escudillo ese feo que le dieron al Capitán América. Chapilla, parece como de cartoncito, ¿no? Es bien chiquitita así. Triangulito ahí todo feo. Y luego hicieron la misma escena del episodio 1 de Star Wars, la misma de batalla. ¿Cuál? La batalla ahí en los afuera de en el estado de Wakanda. Ya me acordé cuando dicen "Standal legal stand, I will make it legal." Sí, no, o sea, llegaron los de Wakanda, los del estado de Wakanda, pusieron su campo de fuerza igual que los Gongans. Y luego se dejó venir la armada droide, güey. De Jar Binks. Sí. ¡Oh, ya tu misa, güey! Era Bruce Banner en esta ocasión. Era Bruce Banner. Oye, sí, es cierto. Es que sí, güey. Mind blown. Steady, steady. Neta que sí. Maybe we start being friends. Es verdad, me gustaría hacer el episodio 1, pero con Serge como todos los personajes. Sí. Que ahora está sola, las manos manejando y de repente se pone a recitar ahí el emperador. La canica, sí, ¿no? Al Darth Vader. Sí. ¡Se bulba! No me sabía eso, Serge, que de repente... Oye, y en la noche no se pone a recitar películas así de... A veces sí, sí. Así me duermo, así me voy durmiendo. No, me duermo antes que él, entonces ya no me doy cuenta. Oye, no, pero regresando a la película. Oye, bueno, sí, no sé si en los cómics, no sé si fue observación mía, que los malos, los minions que andaban ahí, parecen personajes de Warcraft. Ah, ¿los minions? Sí. ¿Los minions de la película de Avengers? Los tres minions de que deja Thanos que manda a la Tierra. Me imagino los minions de hecho corriendo. Bueno, pero los soldados o lo que sea. Sí, no parecían soldados. A mí se me figuró que parecían más bien. Que parecía como elfo. Parecía como Zergs. Como orco con... Starcraft. Eran Zerglings. Pues quién sabe. Era el juego de computadoras. Parecían personajes de videojuego de línea. Sí, fíjate. Y estaban un poco genéricos. Eso sí. Yo pensé que eran Chitauris, pero no sé qué son. Eran como que personajes así nomás de relleno. ¿Sabes que me causan ruido los personajes que son puro CG? También Thanos, ¿no? Es que yo a Thanos, yo cuando veo a Thanos, yo lo que lo sustituyo por Darkseid, porque es el a mí me encanta Darkseid. Entonces, pero como Thanos es básicamente una copia de Darkseid, aunque digan los Marvelitas que no. Muchos son copias de otro. Pues sí, pues yo quiero ver a Darkseid, lo quiero ver, pero vale. Ya será en DC Comics, me imagino, pues, en las películas. Conformate con Stephen Wolf. Nah, Stephen Wolf estuvo muy... ¿Sabes qué dicen ese nombre? Me imagino esa canción. Stephen no sé Wolf. Yo me acuerdo del libro del lobo estepario. Se llama Stephen Wolf. Stephen Wolf. Pero, oye, bueno, empezando la película. el final, sí, yo sabía que iba a pasar eso, ¿no? O sea, cierto conocimiento general de la historia. Pero, o sea, la gente estaba acá muy triste así de ver a sus superhéroes favoritos morir. O sea, ni siquiera murieron de manera horrible, nomás. Nomás era de... ¡Ay! No, apagué el gas y luego... Es el imperio contrataca del ojitos universo de Marvel. Otoño, como decía el Pedrito. Es esperarse, es más que obvio que seguramente van a revivir. Se mueren como hojitas de otoño. No como tiene decía, caso. Pues en la siguiente reviven. O sea, pues, sí, viene Spider-Man 2 y todo como para sí, que... Sí, como que los maten antes, ¿no? Picro no está muerto. A lo mejor uno que otro se va a caer muerto. Uno juntan que otro, a Shenlong, pero... reviven a los para el Goku. Eso es muy fácil. Tony Stark y el Capitán América van a sacrificar, o uno de los dos van a sacrificarse para derrotar a Thanos y se van a quedar muertos porque ya no nos pueden pagar más dinero. Digo que va a ser Tony Stark. Otra cosa que no me gustó, o sea, el Thanos está chido y todo. Ay, pero yo lo quería ver con su casco de Thanos. O sea, todo el resto de la película era como ver a Mr. Increíble de Los Increíbles. Era Thanos en ropa sport. Pues es que yo siento que a muchos personajes que son villanos les quitan mucha importancia, así como no imponen, ¿no? Como que se ven muy genéricos, como que se ven iguales que cualquier ser humano, ¿no? Les falta ser un personaje gigante, es que poderoso. No sé. Pero es que en los cómics el Thanos ni siquiera tiene ojos humanos, tiene así como de pinche... Blancos. Así como de negro, ¿no? Insecto, sí. No me acuerdo, ¿no? Ahora, a mí me gustó cuando... Los ojitos brillositos. Se madre a Hulk. Sí. O sea, cuando dice, es un personaje que si no se va... Ni Hulk puede. Si Hulk no puede, pues... Le bajó el ego a Hulk. Pues sí, en la segunda parte va a ser Hulk, ya regresa a salvar el día. Jar Jar Binks. Thor, Capitán América. Ahora, yo creo que la película va a ser como juntar a Tony Stark... Con los demás. Obviamente va a llegar la Capitán Marvel y ¡ey! ¡Un raid! ¡Vale! Y eso va a ser algo más La película sale genérico. El próximo año. Siguiente año. Entonces no tenemos que esperar dos sale años. Sale Ant-Man y luego sale la de Captain Marvel. Luego ya sale al mes que después de Captain Marvel sale Infinity Wars. A ver cómo está esta de Ant-Man. Se ve, por el trailer se ve un poco más divertida. La primera de Ant-Man de a tiro no. No, pues se me hizo de lo más genérico. Diferente. Pues, ahí, un pues tipo ahora más se va a salir la avispa. Pues sí. La duda es que sería si es durante los eventos o es durante los eventos. O sea, ha de ser un poco antes, ¿no? Pues así, sí, porque ya estaría todo el mundo. En pánico. Más que a la mitad de la población. Me gustaría que fuera como que la mitad de la película normal de acción y luego pasa lo de Thanos. Y luego hasta la segunda parte de la película es como lidiar con el pánico después de. Pero volviendo a la motivación de Thanos, que tú digas que el universo se está quedando sin recursos, el universo entero, se está quedando sin recursos por la sobrepoblación, no solo de seres humanos, sino de otras razas, de otros planetas, pues no. En realidad no se siente así ni me y si fuera así no lo sentiría yo como un verdadero motivo. Es un malo ambientalista. Es una galaxia, es un universo entero. Y las plantas. Ni siquiera una galaxia, es universo entero. Estamos hablando de galaxias. Es más hacerla como una parodia de Trump y de Hitler, güey. Es así. No más está chingando con ellos. Alguien que es un absolutista que tiene poder y va a decir, es un plan bueno, pero voy a hacer esto para. O sea, el fin no justificado. Sí entiendo ese punto, pero pues si uno se imagina que es un ser tan poderoso en todo el universo, como que uno se imagina que debe tener motivos más allá que los que tuvo un ser humano como Hitler o como Trump, ¿no? Pues es que hay gente que con poder se vuelve así, no importa de dónde sea. Bueno, sí, pero o sea, otras ambiciones... Hubiera dicho, yo voy a recrear mi propio universo a mi manera y mi propia realidad y chingue su madre todo, y tú también muerte. Y bueno, ya, qué malo. Pues. Poder de ¿quién sabe? Bueno, a lo mejor se revela que sí está la muerte. O bueno, entonces mejor les hubiera dado recursos a todos. Pues que es la otra manera. Pero... A ver, revisen su cuenta de banco. Ya tienes el doble de lo que tenías. Se volvió Oprah, ¿no? Todos tienen carro nuevo. Por eso yo siento esos motivos como que así soy malo, pero tengo motivos así bonitos y lloro. Ahora, y soy humano. Que trataron de... Tengo sentimientos. Sí. Lo que se me hizo cura es cuando agarra a esta chica, a su hija Gamora. Y la va a tirar, pero le salió una lacrimita así, sí, como que... Eso se me hace feo, ¿no? Al amor. Es como cuando llevas a tu perrito a que lo inyecten para que se muera. Así como que estás triste, de todos modos lloras. Se salió una lacrimita, pero te voy a matar, güey. No, pero sí fue como que darle a ese personaje tan malo, darle como que un lado, así humanizarlo. Como por que ese instante nomás, por ese cachito, sí. ¿No? Pero igual al final de la película también estaba así como que bueno ya. La conciencia que haya matado a su hija. O sea, ¿no? Como que ese ya al lado como que no. Sí, es lo que te digo, es malito, pero no tanto. En el fondo es muy bueno, en el fondo. Ahí te va al final, mira, sí. Puede alert, ahí te va al final. Se queda él solo y se come una hamburguesa. Va a estar peleando, va a decir, ¿por qué pelean tanto? No, porque somos compas. ¡Ey! Humanidad. Somos familia forever, todos. Y luego va a decir, llega gente de la otra parte, ¿no? Que el Nova Corp y va a llegar Nova y Captain Marvel, entonces, ¿no? de Sander y todo eso, ¿no? Oh, es que yo no entiendo por qué. Ok, yo mismo lo hago. Él solo va a retrasar el tiempo. Ya. Sorry, se me voy. Mi planeta me necesita. Thanos murió el camino a su planeta. Estos queridos van a terminar todos comiendo hamburguesas o algo así. Ándale, eso va a ser. Va a hacerse compas. No, disculpen que hice esto, la regué y luego. Y lo hacen una pachanga. Y ya, party sí. Online, sí. Y ya. Una pachanga tipo 80s donde se quedan todos así como en cámara como en pausa City con música rockera o un final no, o un final tipo película de Alfonso Sayas donde todos bailan cumbias y agarran las nalguitas y va a ser Tony Stark caminando por el patio de la escuela, la cancha de fútbol, y lo va a hacer así. Luego va a ser Don't You Forget About Me. Ahora, y hacer media hora de créditos en todas las películas, así las escenas de todas las películas. Luego, Thank you to the fans. Yay. Thank you, fans. We're fucking rich. ese va a ser el final de Avengers 4. Yeah. ¿Qué más? Bueno, yo quería hablar de deportes, Miguel, antes no, que nada, porque hace mucho que no he hablado. Ya, bueno, ahora es para el compañero. Ah, no, bueno, pues ya que ya. Espérate, no. Primero vamos a hablar de Deadpool o. No. ¿Is that legal? I will make it legal. Within that in your troops, Commander. Roger. No, era la letra de... Beyond Deadpool. Are you an angel? What? La peor frase de la historia. ¿Sabes? Limpias el baño y te vas a tu casa. La otra frase es más tarada de... Pues la de los Gungans, solo la parte de los Gungans. Es una pérdida de tiempo. ¿Te quejabas del planeta casino de Star Wars episodio 8? Sí. Gungas son no, ahora los Gungas son divertidísimos. ¿Qué te pasa? Ay, sí. Después de ese pinche casino horrible. Que, ¿cómo se llama el lugar ese? Se llama el 1. Y luego liberan sí, a los caballo cara de gatos en Star Wars, en el último Jedi, y los liberan, pero no se llevan a los niños. ¿Sabes? Los niños sí los dejan ahí. Que no se está chinguen. Tan mala, pero también no tengan. Ya se vuelve Gungan. Ya, pues ya iban a hablar de Deadpool. We will make you Bombad Commander. Ya, super Bombad. Así super se pone bomba. De repente, ¿sí? Le da sus pastillas. No. Ya ven que, y ahora sí, episodio 1 no está. Oye, tan mal. Le da sus pastillas. Le da sus pastillas ya de. Ya le tocas. Luego le inyeccionó. Luego, señora Morales, su esposo tiene epilepsia de Star Wars. De repente se le va la canica y se pone a recitar unas de Star Wars. También tiene españolitis, puertorriqueñitis, cubanitis. You have to go through the planet core. Black pressureitis. Exactamente. Pero sí, ahí sí. Oye, ayer fui a ver Deadpool 2, estuvo bien chida, por cierto. No, sí hubo referencias de Star Wars precisamente en Deadpool también. Sí. Me gustó cuando empieza la película que es el despertador de Logan. Sí. Encajado en la estaca. Ah, sí, sí, sí. ¿Con cuál rolita empieza? Con... De Amo Darlo. Así, de Air Supply, sí. Air Supply, sí. Y sí, estuvo muy divertida. Me divertí mucho. Entiendo por qué hay gente que no le gusta porque pues simplemente está fuera totalmente de su radar de los cómics, ¿verdad? Pero eso es bueno, eso funciona a su ventaja porque nadie conocía a Deadpool. Uh-huh. Y pues haz lo que quieras con él. Porque, y aparte es, tiene la licencia de burlarse de todo porque así es el cómic, a fin de cuentas. No puede decir que no es fiel al cómic porque así es el cómic. Voltea la cámara y le dice, no sé qué. O sea, y se burla de la cuarta pared. Y eso es lo que hace bastante aquí y lo hace bastante bien. Pues está bien, yo digo que sigan haciendo más películas así. Yo me divertí mucho desde el principio hasta el fin. Desde que empezó. Que no puedo decir lo mismo con Star Wars episodio 8, pero sí. Sí. No, no, pues sí, desde que empieza y luego ya con nuevo. Ya, cuando llega Cable es cuando ya empieza la mera acción. A mí me gustó más ya cuando llega Cable. Porque la dinámica sí está muy buena de ellos dos. Ya cuando se juntan y se empiezan a contar chistes uno al otro. Es así como dos compas viejos así ya dándose carrilla. Sí. La parte del X-Force fue la mejor parte de la película. Sí, que empiezan a reclutar. Estaba llorando de risa. Pero sí, literalmente así. ¿Nunca has visto Mystery Men también? Sí, la parte cuando empiezan a reclutar. ¡Ey, se la recomiendo! Cuando empiezan a reclutar superhéroes también locales de ahí de la ciudad. El Shoveler. El Shoveler. ¿Cómo se llama la...? ¿Cómo se llama la pala? La pala. Esa era la mejor. ¿Y luego cómo se llama el señor qué? El señor Furia. Furioso. El señor Furia. Es invisible cuando no lo veía nadie, ¿no? Sí, ese vato está en la onda. Es que soy invisible, pero cuando nadie me ve. Y se quita la ropa. Ahora volteense. ¡Ah! Y luego el Raja Azul, el Blue Raja, que aventara tenedores. Tenedores, sí. Y luego... Un héroe que tenía una bola de billar donde estaba el cráneo del papá, que era bien poderoso. Y es que le podía tirar la bronca, era pararla porque no podía. No, y la dejaba los... Está muy buena. Era Pee Wee Herman. ¿Cómo se llamaba el...? Sí, pero no me acuerdo el nombre del personaje ahí en la película. se echaba unos aplausos bien chidos. No, pero fíjate que esa película me gustó mucho cuando la vi. Pero nadie la vio. Nadie la vio, y es una muy buena película de superhéroes antes de que fueran populares las películas de superhéroes. ¿Frankenstein Casanova? Casanova Frankenstein. Sí. Luego Eddie Izzard era uno de los secuaces. ¿Cómo se llama? Eran dos minions que les gustaba, que eran amantes de la música disco. Sí, pues los tres Tony o Johnny, no me acuerdo. La puse así, la de Mystery Man. Está muy buena. Muy tarada, pues está muy buena. Pues está como las llamadas que tiene. Sí. Por lo menos peor. No, pero sí, pues Deadpool es el estilo así. Pero, o sea, al mil, como que. Realmente. No sé qué se metieron para hacer el guión, cocaína o moto, no sé. Pues lo hicieron muy bien, que les siga. Andaban muy filosos con todo mundo. Me gusta cuando la mejor frase de la película es cuando está el cable. Es que mi familia no sé qué. Y luego, ay, tan oscuro y triste y melancólico. Seguro que no eres del universo de DC. Sí. Estaba viendo la entrevista que le hizo José Antonio Macías, el actor de doblaje de Deadpool, a Ryan Reynolds. Estuvo muy padre. Ahí estaba preguntándole cómo decir las putas chimichangas. ¿Cómo? De putas chimichangas. Y, lo hizo decir putas chimichangas. No, sí. Muy buena, veanla por ahí en YouTube. La única queja es de que sí, es una película que tiene tanto humor de referencias de cultura popular que es mejor verlas en inglés. Sí, en español la adaptaron. Subtitulada. Subtitulada. Era como que era muy distractorio porque. Decía un chiste en la película era que iban a tener un hijo y iban a planear de los nombres. Y no, que se va a llamar Cher o no sé qué. Y ajá. Decía que se iba a llamar Chayanne. Cherry Todd, ¿no? Y luego abajo le pusieron Chayanne, como el cantante Chayanne, ¿no? Cherry Chayanne, algo así. Y como que a mí se me iba la onda porque estaba leyendo y luego así como que, espérate, eso no dijo en inglés. Y se me iba el chiste a mí. No, porque me quedé, pues Chayanne no es mal nombre porque es un cantante que lleva como 40 años de trayectoria. Se ve muy joven y sigue cantando padre. ¡Yepa! Luego otra que hicieron referencia a Chespirito, ¿no? Que se estaba enojado porque la gente se lo hace de Chespirito y así como que. Chespirito, el único que sí me gustó mejor en español que en inglés fue cuando está muerto, las 5 veces que se muere Deadpool, ¿verdad? Que ya está. Y luego dice en español en subtítulos: ¡ah! Ahí está Mamá Coco. Bueno. Sí. Es el que me gustó más en español que en inglés. Ahí sí se rieron todos en la sala, sí, para que veas. Sí. Pero está peligroso porque si fuera yo el adaptador, sí estaría dándome topes porque sí está muy canijo de adaptar en español. En subtítulos no tanto, pero al hablar al español debe ser un infierno. Con tanto chiste, ¿no? Sí. Un infierno traducirlo porque me acuerdo cuando estaba al principio de la película. Ya nomás la mexicanizas y puras tonterías. Como decía Eugenio Derbez y que ¡ay, me ahorcó! ¡Ay, horrible! ¡Ay! Eso. También la versión que se maneja para Latinoamérica. Es un que le más neutral. Ni modo que le pongamos así. ¡Ay, Paquita! Eso ya sería más bien como que hacer una versión para cada país. Pues ahí le pones y ahí si se ríen, se rieron. Y si no, pues tampoco. Pues, ni modo. Parece falso. No, era otro chiste que sí cayó completamente mal en español y en inglés era muy bueno. Era como estar en el montaje del principio. Que están peleando con las espadas, ¿no? con unos tipos en un baño. Y no sé qué, le cae sangre en el ojo y dice, ay, me cayó sangre y se limpia con el taparrabos. Con el agua del agarra como un taparrabos, una garra, sí. Y luego se da cuenta que es el taparrabos de uno de los malos y luego dice, lo levanta, luego ve que y todo lo dice. Dice en inglés, Scoutmaster Johnson o algo así, como que el líder de la tropa de los scouts. Ajá. Sí, como que, o sea, le recordó le recordó a alguien más. Sí, como que ya. Lo que vio. Y en español dice, ay, una depiladita, ¿no? Ah, sí, una depiladita. Digo, oh, qué tontería de chistes. Hubieran puesto el líder de la tropa Martínez, ¿eh? ¿Qué es aquí? O sea, algo así más. Sargento Martínez o algo así. Sí. ¿Postachón? Algo más rápido, pero es complicado. No, a Gallón Mafafas. Sí, entiendo, sí entiendo cómo sería. O sea, ¿no le has puesto el Evergudillo? O sea, no sé. Ándale. Oye, le acomodó Mike, sí. Sí, Benito Camelas. Algo así, ándale. O sea, señor Galarga, ¿qué? Ándale, eso que contrátenme, mejor. ¿Sabes qué? Contrátenme, déjame hablarla y vengo. Sí, pero te estás desperdiciando en este podcast, Mike. Sí. voy a iniciar mi carrera de traducir películas de Deadpool. Y la secuela que sigue que anunciaron ya es X-Force. No sé qué va a pasar con esa película porque se estaba acordando y me río todo. Parecía película de esas de Naked Gun. Fíjate, ajá, esa secuencia parecía película de Leslie Nielsen. Porque van cayendo y luego le viento, ¿no? Ajá. Ay, va a estar todo bien. Está bien feo el viento, vamos a todos machos, madre. Pero bueno, ya no decimos más porque acaba de salir. Y sí, van a estar las películas. Ah, por cierto, spoilers. No, no, ni un snap. Pero todavía me acuerdo de la secuencia y me sigo riendo. O sea, me dan ganas de llorar de risa otra vez de todo lo que pasa en esos 5 minutos. Nos vamos a llamar X-Force. Y el personaje de Domino me gustó. Se me hizo muy carismático. Fíjate, ella se mereció una película aparte. Fíjate, a mí, yo cuando veía a Domino en los cómics en los 90, se me hacía un personaje bien chafa, porque pues nomás, también es creada por Rob Liefeld, y sabes que es de él porque a todos les ponían circulitos alrededor del ojo, como Deadpool, que ya ves, ahora tiene un diseño más trabajado, ¿no? Pero al principio Deadpool nomás tenía sus ojitos de pandita, y también Domino tenía su ojito ahí. Y cable también. Y cable también. Cables, bueno, el ojito brillosito. Cable es todo el pinche cuerpo. Uh-huh. ¿No explicaron el tecnovirus en esa película? No, bueno, se le ve a cable, ¿verdad? Obviamente lo trae ahí, pero no lo mencionan para nada, ¿no? No tiene caso que lo mencionen ahorita porque, pues, a menos que lo junten con los X-Men y luego se daría un... Hasta me da huevo pensar en la historia de cable en las películas porque es un desastre total esa historia. Alel dice, te hizo muy ochentero cable, ¿verdad? Sí, pues se me era como un tipo Robocop. Pues de los rentas, pues sí. Sí, se veía un Terminator Robocop. Pero se hicieron esa referencia, ¿no? De broma, sí. Algo así. Sí, el Colossus. Eso es de Robocop. Pues tienes que... El chiste de la película tienes que ir despierto. Tienes que ir... Hay películas que vas al cine y la vas a hacer como que me he dormido y está bien. Uh-huh. O así como con flojera y no te pierdes nada. Pero aquí tienes que ir vivo y despierto. Y una capa extra de dificultades... Estar viendo qué dicen en inglés, porque el chiste de español puede ser diferente, entonces tienes que estar así como que... Bueno, la cosa es que como nosotros estamos acostumbrados a leer subtítulos, ¿verdad? Aunque no quieras, los ojitos se te van hacia abajo. Sí, ese instinto. Sí. Hablando de películas con subtítulos, me dijeron que un amigo del trabajo me dijo que no le gustó la de A Quiet Place, que no la he visto. No la he visto yo tampoco. Porque tenía que leer... Hay gente que es así, que no, pues es que no gringa, tiene gringa, sí. Gente americana. El gringo es muy flojo para leer subtítulos. Sí, no, sí, sí, hay sí. Gente que no le gustó. Mi cuñado Jorge, porque... estaba viendo una película francesa, estaba con subtítulos en español, porque nomás venía así en el DVD. No, pues, no, Melissa, explícamelo. Tener que explicársela. No, el laberinto de Fauno, ¿no? También muchos no la vieron porque tenían que leer toda la película. Es que ellos no están acostumbrados a leer nada con subtítulos. Hay muy de vez en cuando que te salga una película donde un personaje le tiene que poner subtítulos un poquito nomás, pero pues nosotros tenemos toda la vida así, ¿no? Que estás viendo la película y estás leyendo, o sea, es una buena práctica para de la lectura, aunque no quiera uno, ¿no? Y aunque no quieras, a veces sí, se te va la vista y tú, no, necesito poner atención, como que no hay subtítulos. Y o a veces no. Sí, no coinciden las... A veces, como en la película de Deadpool, que y se me iba el chiste porque me estaba leyendo y me quedé, pero eso no dijo, ya, se me fue el chiste. Y otro fenómeno que pasa también en la de Deadpool es de que a veces estaba acostumbrado a leer tan rápido que ponen todo el subtítulo completo de la oración, ¿no? La frase. Y lees tan rápido que te ríes del chiste antes de que lo cuenten. No lo cuentan, pero bueno. No te toca eso que te pones a comparar así que están hablando y obviamente pues, va a decir, ah, no lo dijo así. Sí lo dijo, mira. Yo a veces tengo que taparme así con dos dedos. Que es inevitable eso ya aquí. Cuando es una película animada o es una película así como en 3D, así como que así muy espectacular. Tengo que a veces así como que no, tengo que estar viendo la película, que estoy viendo los subtítulos. Y alternativamente no te pasa que tienes que ver la película toda en inglés, pero quieres ponerle subtítulos. No, fíjate, no. Ahora es cuando tengan los niños aquí en la casa, sí le pongo subtítulos porque no quería dejar ni nada, pero tengo que a veces ponerme el dedo así para no estar viéndolo porque... Oye, amor, por cierto, no platicamos que fuimos a ver la película de Mazinger Z. Ah, sí, fuimos a ver a Mazinger Z. 10 personas que fueron a ver Mazinger, ese único día que estuvo en el cine. Sí. Pues la verdad estaba llena la sala cuando fuimos. Es que no, nada, se lo hicieron un miércoles. ¡Ey, tapé, señor, bye! No, fuimos un sábado. No duró nada en el cine. Sí tenía como 2-3 días ahí. Sí. Duró unas par de semanas, sí. ¿Qué tal? Muy aburridilla. Película japonesa típica, dos extraña, horas y media. Extraña, que no tiene mucho sentido. Dos horas y garra con toro. Clásico personaje que viene del futuro y que viene buscando al principal. Bueno. ¿Qué pasó, muchacho? Pues ya me hiciste señas, ¿qué hago? Le pongo pausa, pausa y regresamos en un momentito. Aguanten. En la rayita. Y bueno, es así como de dos personajes de pelo oscuro, nace una niña con pelo de color azul. Entonces, ¿qué onda? Así. Sí, así. Duda, genética, remachada genética. La puerta negra. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Ya, estoy haciendo karaoke, no, estoy en el baño. Estuvimos cantando puro Boston. Algo de Kansas, algo clasicón. Sí, sí, sí. Sí, es hora y media que se larga. I close my me tardé de regresar del baño porque tiene ese sistema como de barras de energía como en el episodio 1, sí, cuando se está peleando Qui-Gon con Darth Maul. Se cierran, entonces tienes que esperar a que se vuelvan a abrir para poder pasar al baño, y luego para salir tienes que esperar lo mismo. No, y los caracoles, tuviste que aprender a los caracoles. ¿Cuáles caracoles? Los caracoles que tenemos ahí en el baño. Ah, sí, pues como en Demolition Man. Sí. Pero pues es que nadie me ha enseñado a usarlos. Nadie nunca ha hecho una tesis así de explicar por qué tres caracoles. ¿Por qué tres caracoles? O sea, uno más grande que el otro. De doctorado para un estudiante de cine. Podría ser un proyecto de científico. Es algo fascinante porque cómo los usan. Y luego los usa el que sigue y luego el que sigue. Pero no. ¿Cómo se mantienen limpios? Sí, o sea, es fascinante. Sí. Es algo que de niño siempre me impactó así por cómo los usan los caracoles. Sí. Y también el loguito de Demolition Man, ¿por qué no lo usaron mucho en la película? Nomás lo usaron como una vez, el monito es así como en pixel guiadito, un monito paradito así. ¿Eh? ¿No? ¿Cómo un paradito? Ponle ahí Demolition Man. No, se ya, veas el logo. Rato, tía, sí. Bueno, porque nunca lo usaron y ni cuenta te diste. Fíjate. Sí. Pero pues Simon Phoenix es el mejor villano que he visto en mucho tiempo. Yo todavía estoy esperando ese sistema de seguridad que cuando chocas te sale así como un foam, una espuma y lo ya sales y... Nadie sí. Quiero las llantas que se desponchan solas. ¿Cómo en qué película era? ¿Esa era en esa? No, ¿verdad? Sí. No. Yo estoy esperando todavía los Nikes que se amarran solas las cintas. Ah, las cintas, sí. De ¿Cómo es de lujo en el Taco Bell? Ah, el Taco Bell. No, sí, ese es de lujo porque tiene una caja de $5 que te da una lupa, un taco, un burrito, unos cinnamon twist y una soda. ¡Qué barato! Muy bien. ¿Con esas? Te lo voy a encargar, una de esas que vengas para Juárez. Ese es el alimento básico, o sea, porque es un chorro de comida por $5. Pero toda esa comida trae la misma carnita esa o como molidita, Sergio, ¿no? Son $5. Son $5. ¿Sabes lo que significa eso? Está rico, aunque me lo niegues. ¿Eh? Sí, sí, con todo. Por eso a nadie le gana Taco Bell, ¿verdad? Nadie, bien. Es infalible. Es como la comida china. Mírales, de allá. Sí. Lo que nos hemos perdido, mañana vamos a Taco Bell. Mañana comemos el Taco Bell. Es como la comida china de aquí, vas a la comida china. Y luego, es comida misteriosa, pero está tan barata y es tanta comida que... Pues... A mí me dijo un canadiense, me dijo, oye, la comida mexicana, qué horrible, Taco Bell, qué horrible. Y le digo, güey, eso no es comida mexicana. Es que Taco Bell tienes, bueno, nosotros que sabemos que son los tacos reales. Estamos aquí al ladito del charco. Si vas, tienes que ir pensando en que no vas a ir a comer tacos, o sea, es una comida extraña. Y hay otras cosas. ¿Sabe rica? Pues así decirlo, es un taco alternativo. A mí las que más me gustan son las chalupas, creo, que son como con tortillas y esponjaditas. Más que los ajá, pero la tiene así como una tortilla así esponjada rara. Y pero más que los de duro. Los que son la tortilla dura. Al revés, a mí me gustan los taquitos duros del Taco Bell de tortillita dura. Sí. Ahí de vez en cuando. Cuando tengan antojos de comer algo así como nachos, algo así como en ese género de comida, entonces van al Taco Bell. Sí. A mí me gustan mucho los burritos, están muy ricos. Sí, como los de dólar. La ensalada que no tiene nada de ensalada. Yo no le veo nada malo, a mí me gusta. Sí. Y tortilla y algunos pedazos de lechuga. Te digo, yo no le veo nada de malo. Sin embargo, mi mamá odia Taco Bell. Es que no le gusta. No ha visto la luz. Mi hermana lo ve. Y a mi hermana le enoja llevar a mi sobrina Valeria a comer taco. Porque a ella le gusta Taco Bell. Y nada, me pongo a comer con ella. Y, ay, Dios, en serio, ¿cómo pueden comer? Una pregunta. Ay, Dios. ¿Tu hermana come chicos tacos? No le gustan los chicos tacos. Ah. Se pelea con Jorge por eso. Es el tiro que tienen ellos dos. Y todos los pochos de ahí del paso aman chicos tacos, pero odian tacos. Y eso dicen, explícame tú. Yo tampoco me lo puedo explicar. ¿Qué es un maldito chicos tacos? Miren, en la ciudad del Paso, Texas, hay un negocio que se llama Chicos Tacos. y es muy famoso. Me acordé y casi. Sí. Es muy famoso porque sirven unas como flautitas de carne. Como a la mitad, pero las ahogan en una salsa de tomate. Según ellos es salsa de tomate, pero es nomás agua pintada con tomate. Y luego hay gente que pide un popote para tomarse esa agua. Ah, o sea, me olvidó una cosa más. Después de que hacen, o sea, ponen las flautas, te las ahogan en el caldito y luego le echan un golpe gigantesco de queso amarillo rallado, convirtiéndole efectivamente en comida Tex-Mex. ¿Verdad? Todo lo que tenga queso amarillo rayado es Tex-Mex instantáneamente. Y luego ya este te la sirve. Y luego ya te vomitas. De, sí. Sí. Yo hace como dos meses, mi hermana y yo somos más curiosas porque pues, mi hermana ya tiene mucho rato viviendo en El Paso. Y me dijo, oh, pues todo ese tiempo no las he probado. Mis compañeros de trabajo están, oh, qué chicos tacos. Pues, fuimos. Para empezar, que los niños no estaban quietos. Cosa. Y luego otra, que la comida estaba horrorosa. Eso me hizo cara. Carísima. Sí, como cuatro, sí, como cinco ahora, dólares. Como por cuatro flautitas. Así, entre las iban en los vasitos de los nachos. Sí. Así ahogadas. Guacala. Y sin embargo, es el único negocio que conozco que todavía no toma tarjetas de débito ni de crédito. ¿Qué les pasa? Sí, yo de niño recuerdo que me llamaron al Chicos Tacos y vendían hot dogs y hamburguesas, pero las vendían así como a la hamburguesa le metían carne de hamburguesa, pero le metían también Winnie cortado, y luego a los hot dogs le echaban, le ponían la salchicha, pero le echaban otra cosa más. O sea, estaban creativos, pero a través de los años, de millones de años, se fueron como degradando hasta convertirse en esto. Millones de años. Mira, por ejemplo, el hot dog lo hacen con pan de hamburguesa. Eso es algo pues, muy curioso, ¿no? Que nunca he visto en otro lado. Y a mí me gusta, se me hace muy rico, la verdad. No se enojen conmigo. Porque a mí me llevaba hace muchos años, mi tío Genaro me llevaba. Y a mí se me hacía muy rico. Sin embargo, han chafeado. Eso ha pasado. Y empezando por el queso, que hubo hasta reportaje en televisión le hicieron. Porque el queso que le compraron a la compañía, Ya no existe esa compañía, así es que ya no usan ese mismo queso. Y mucha gente se quejó y les preguntó por qué. Nadie les preguntó hasta que fue el Canal 4, local del Paso, y les preguntó por qué. Y ahí sí tuvieron que contestar. Dije, no, es que la empresa a la que le compramos el queso para estos tacos ya no existe. Tuvimos que buscar otra opción y eso sucedió. La salsa ha sido el drenaje, no la agarramos ahí. Pero sí, en conclusión, si van a comer comida Tex-Mex, mejor vayan al Taco Bell, está barato y te llevan mucha comida. Se compran el box. Y hay tacos de a dólar o de menos, ¿no? Muchas gracias, mi amor. Ahora, sí, otro tema a tratar en este podcast es que comida gringa igual, es qué está pasando con Whataburger, güey. Respóndeme. Hace mucho que no voy. A mi mamá le gusta mucho a mi hermana. Mande, Sir. Yo fui la semana pasada. Adelante. Ay, güey. Levanta la mano. Vos, Gungan, por favor. I was there, Master Jedi, last week, and it was good. But, sir, is that legal? Have you something to say about Taco Bell? Sí, fui la semana pasada al Whataburger y me comí un combo era una hamburguesa con queso y jalapeño. Estaba buena, y las papitas estaban buenas y la soda estaba buena. Sí, hice lo mismo, pero la encontré algo decepcionante. Es bueno, Whataburger es bueno, pero es un poquito más caro. Y tardado, ¿no? Y tardado. Es como que tengo una hora que perder en mi día. Voy a ir a Whataburger, al drive, a la ventanilla, ¿eh? Una vez por la ventanilla invité a mi hermano a como nos echáramos un milkshake de ahí de Whataburger. Estuvimos en la ventanilla como 10 minutos después de haberla pedido y no nos la entregaban. Entonces mejor nos fuimos a otro lado. Ah, ¿sí lo dejaste ya pagada o no? Sí, no, sin pagar todavía. Ah, mira, sarro. No, neta, en serio, sí. Pero ya, yo veo que antes iba más seguido. Y la carne estaba jugosita, así todavía muy seca. No sé qué está pasando. Tendré que averiguar en todos los Whataburgers de la ciudad, que son como 35. A ver cuál es el que está pasando. Tengo que averiguar yo solo. Pues que te contraten y luego te pones a trabajar y haces un documental o algo. Pongo un puesto, ahí supersize me. Pero al revés. Hola, soy Miguel Jauregui. Tengo una misión en la vida. Tengo que tragar en todos los Whataburgers del Paso, Texas. Son 35 de ellos. Acompáñenme, me dice, por tener un infarto a los 40. No, neta. Pues, siguen en lo que estaban hablando, pues. Ah, ya. Este podcast se ha descarrilado. Así, Pues top. I feel a disturbance in the force. Es como si mil almas gritaran y se quedaran en silencio. Volvimos. Pues sí, vamos a hablar de cosas bonitas. Miguelón, Search. Ya dice así. Pues resulta que ya tenemos final en nuestro fútbol mexicano después de 2 meses de inactividad aquí. Llegó a la final Santos Laguna, al equipo al que le voy, aunque casi no lo digo, contra el Deportivo Toluca, después de haber eliminado al América y a los Cholos Quintas de Tijuana respectivamente. Fue bueno el juego. Mañana se juega la final a las 5:30 hora local. El problema es de que las acabando el juego se viene el debate presidencial, y en caso de llegar a tiempo extra se los va a comer. Se va a comer parte del debate presidencial. Va a estar en cadena nacional. Lo va a pasar tanto Imagen Televisión como Televisa y TV Azteca. La final se va a poder ver en alguno de esos tres canales. La ida también fue así, pues muy sui generis, nunca había visto algo así. Qué bueno. Cabe decir que al Santos nomás le queda un año de contrato con TV Azteca, porque al siguiente llegó Fox Sports y les dijo, te doy casi mucho más de lo que te dan TV Azteca por venir a jugar con nosotros, ¿cómo ves? Sí, y se hizo. Ya para el 2019. También hay otra cosa muy triste. No vamos a tener ascenso de la división de ascenso. Se supone que llegaron a la liguilla de ascenso a la final el Alebrijes de Oaxaca y Leones de Dos de la UDG. Pocos son los equipos de la división inferior que tienen de hecho ascenso por tener un estadio con más capacidad. O sea, nomás 6 o 7 equipos podían subir en caso de quedar campeones. Y en caso de que los equipos que quedan campeones no tuvieran esa capacidad del estadio, es que no llegan a ese requisito, pues no sabían qué iban a hacer. El chiste es de que la final por el ascenso se jugó con Alebrijes de Oaxaca y el actual campeón, Cafetaleros de Chiapas. Cafetaleros de Apachula. Entonces ningún equipo tenía derecho a ascenso y le preguntan al presidente de primera división, oye, ¿qué onda? ¿Qué va a proceder? No van a subir, no. Entonces, ¿por qué vamos a jugar? O sea, no tiene chiste que juguemos ese partido. Y pues fue mucha la presión de medios, presión de jugadores, porque también hubo enojo entre las directivas de, oye, también yo le estoy metiendo de mi dinero al equipo para que me digan que no puedo ascender. Dijeron, bueno, pues al que gane, pues le vamos a dar 120 millones de pesos, ¿qué les parece? Así como que, sí, pero queremos ascender. No se puede. Bueno, ganó Cafetaleros, tiene sus 120 millones. Ni modo. Allá el equipo que bajó de primera división, que era los Lobos de la UAP, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, bajaron, pero pagaron su derecho por quedarse en la primera división, pagaron 120 millones de pesos y ya se van a quedar, no van a descender. Pues es muy injusto. Otra cosa también es son los pagos a los jugadores de las Chivas de Guadalajara, Chivas Rayadas, porque pues se reveló hace poco un adeudo de 2.5 millones de dólares. Digo, perdón, 2.5 millones de pesos. Adeudos por haber quedado campeones el año pasado, que no se les pagó, ni la prima que se les pagó, ni las primas que les venían debiendo. Y aún así quedaron campeones de otro torneo, que es el de la Liga de Campeones de CONCACAF, de la zona. Y no les han pagado y pues no sé qué va a pasar. Ya la federación los obligó a las Chivas a pagarles, son 2.5 millones de pesos. Ya se les pagaron 2 millones y les quedan los restantes 2.5 millones más. Así es que vamos a ver qué pasa con esa novela. A ver qué sucede, pero se tiene que pagar. Si no, pues tiene que tomar la federación cartas en el asunto a ver qué hacen. El chiste es de que también en otros temas ya se está acabando la Copa Conmebol Libertadores, donde jugaban los equipos mexicanos hace un tiempo, que ahora por problemas de horario ya no se puede jugar. Así que van a estar se está acabando en esta semana y la otra ya son las dos últimas, porque llega el break para el Mundial. ya vuelven por ahí de julio a agosto a volverse a jugar. Pues ahí es que sí, Sudamérica sin equipo mexicano está triste. Eso. También ya no van a jugar Copa América tampoco. Ajá. Los invitaron y no quisieron ir. Es un desmadre. Una telenovela, como lo acabas de decir ahorita, Chuy. Sí, exacto, Search. Bueno, ya con ¿qué eso. ¿Qué más, qué más, Chuy? ¿Qué más, Chuyín? Pues con eso acabamos nuestro deporte, Chuy. Ya hacía falta hablar de eso, señores. Esto fue. Deporte, Chuy. Gracias por escucharnos. Es que rápido, Search. Eso, ya, sí, ya se extrañaba el deporte, Chuy. ¿Leyeron Academia Jurásica? Sí. Sí. Un poquito. Un manga que se llama Academia Jurásica. Sí. De tan solo 8 paginitas. ¿Sí? ¿Qué les pareció? Bizarro. Sí. A mí sí. No se me hizo oscuro el final, se me hizo más bien así como que se logró lo que querían ser, lo que quería que pasara pasó. No, pero es una historia de amor. Es muy creepy ver a un tiranosaurio rex con minifalda sentada así cruzada de piernas y y luego decir, no me acuerdo cómo se llama el otro, quién sabe qué Kun. Era Tachibana Rex, que es su primer día que lo transfieren a una escuela. Y la transfieren, sí, es que como está en inglés, pues no se nota el género, pues ya es parte de la sorpresa. Pero lo transfieren a un nuevo salón, entonces se lo presenta. La presenta, entonces ella dice, mi nombre es Tachibana Rex y me gusta la carne fresca. Dice lo que le gusta y que la trauman sus bracitos y luego alguien se burla de ella y cuando voltea es un estegosauro. Sí, gigante. Gigante. Y está bien chistoso porque está vestido de estudiante escolar, pero y está hincado y en una de las piernas se ve la banquita del salón la tiene aquí. Y luego la monita esa de pelo así lacio, así una chiquita. Es una Composignatus Chan. Uh-huh. Ajá, que le dice, no peleen. Y luego los ojos bien cute, casi sí. Brillantes. Y luego Stegosaurus se burla de Tachibana Rex porque le dice que es una lagartija, ¿verdad? Y dice, no, yo soy una chica. Y entonces quedan como, ¿qué? O sea, Tachibana Rex no es un chico, es una chica. Y luego después de la página que sigue, ya han pasado 4 páginas, ya han pasado los 2 años de la escuela, ya se van a graduar. Estaban recordando cómo se conocieron. Cómo se conocieron y luego, la primera versión que yo leí decía, no puedo creer que me hayan pasado ya 4 páginas. No, pero ahí le dijeron, no puedo creer que ya pasaron 2 años de colegio, uh-huh. ¿Verdad? Y el sueño de Tachibana Rex es irse a América, como en todos los animes, ¿verdad? Irse a estudiar a América, bueno, América nomás. Y Stegosaurus Rex no puede confesar su amor. De que te vaya bien y yo sé que es tu sueño y que te vaya muy bien. Y la otra, no, es que espera, ¿no? Composignatus Chan le pica el ojo y le dice, es que tú no sabes cuál es su verdadero, su primer sueño. Es estar junto a su amado por siempre. Y la escena final son los 2 esqueletos del tiranosaurio y el Stegosaurus en un museo. A mí se me hizo muy bonito, es una historia de amor. Es un amor que ha durado más de 64 millones de años. Sí, pero pues te imaginas algo más kawaii, así se aventaron a hacer algo tan bizarro, pues hubieran puesto un final bonito bizarro, ¿no? Pero un final bonito bizarro. Así directo a ya muertos ahí. Unos... No, pero sí está raro ver a los dinosaurios. Sí, está muy bonito, o sea, muy chido los dinosaurios. De repente tienen miraditos, ojitos de anime, ¿verdad? Pero no más. Se los recomiendo mucho, son 8 paginitas nomás. Academia Jurásica, por ahí anda flotando en el internet. En el arte está muy suave. Ah, ok. Chuy, tú dijiste que ibas a hablar del cómic de Avatar que se llama La Búsqueda. Exactamente. Sí. Pues ahora sí, ya se había platicado un poquito de este antes, pero no lo había leído. Así es que ya ahora sí. Ya ahí estamos. ¿Está mejor ese? Perfecto, ahora sí. Musical. Ahora sí. No, resulta que está muy padre, me gustó mucho porque trata. Es poco después del final de la. Es poco después del final de la serie de Avatar, de la leyenda de Aang, donde trata de Zuko y la búsqueda de su madre. Hijo, no voy a favor. No estás haciendo nada. Me vas a hacer llorar la raíz. No, bueno, nada. El chiste es de que busca a su mamá, pero el chiste es de que está tan buena la trama del de la escribieron tan padre la trama de que si te está acá bien con flotera todo el show, o sea, ¿qué pasó con la mamá de Zuko? ¿A dónde se fue? ¿Por qué? Zuko le hicieron bebida. A Zuko no lo no era, se supone que Zuko era hijo ilegítimo del Señor del Fuego. Porque a la mamá de joven, ella era actriz, trabajaba en un teatro y el tipo se enamora de uno de los empleados de ahí. Entonces llega el Señor del Fuego y dice, ok, me gustó ella, quiero que sea mi esposa. Y quiera o no quiera, se la llevó en el Reino del Fuego y ya pues tuvo que ser la señora. Y ves cómo convive con Zuko y con Azula, que era muy... ella sí fue mala desde chiquita. No sé si a los que hayan visto, Azula era muy mala desde chiquita. Y pues ella siempre tenía... creció con el trauma de que la mamá la regañaba mucho porque era muy malosa con Zuko y con todos los que estuvieran ahí cerquitas. Así que decide la señora escaparse. Escaparse y... ¿La mamá de Zuko? Sí, escaparse y busca a un dios. Hay un dios que está escondido en un lago que te concede el deseo de quitarte tu rostro a cambio de tus memorias. Y pues cosa que ella accede. Y pues por más que la buscan, pues no la encuentran. Y ya pasa tiempo después y Azula, ya prisionera, hecha por el Zuko, que ahora es el Señor de Fuego, le pregunta, a ver, o sea, explícame dónde está mamá. Sí, es que tengo una carta, pero no te la voy a enseñar. O te la puedo mostrar con la condición de que me lleves a buscar. La bronca es que Azula está loca y ya empieza a alucinar a su mamá cada rato. Y de la nada empieza a atacar a todos. Y aún así tienen que sortárselas para buscar. Está muy padre. ¿Esto fue después? Después de los hechos de la serie de Avatar. Ah, ok. La leyenda de Aang. Está muy padre. Y pues están buscándola y pues tienen que ver a quién le pueden preguntar. Y tienen que buscar al dios del lago para que les pueda decir dónde quedó. Que es la única persona que tendría esa respuesta. Muy buenas, señores, muy recomendable. Es de la editorial Dark Horse Comics. Exacto, sí. Oye, Chuy, también dijiste que ibas a hablar de un manga que se llama Manhole. Manhole, exactamente, no es ya hoy. No es ya hoy. Sí, okay. Claro. Manhole. Manhole. Pues en la ciudad de Tokio se está... Bueno, para empezar, ahí te va. De la autoría de Tetsuya Tsutsui. Y trata de que un día de una alcantarilla suba a la superficie un señor desnudo. Ajá. Con una deformación en cerca de uno de sus ojos. Tiene como una línea muy, muy notable. Es como si una vena gruesa saltada. Ah, y hijo. Empieza a balbucear palabras. Uh-huh. Pero no concreta nada. Hasta que llega un señor y le dice, oye, pues ¿qué tienes, amigo? ¿Te puedo ayudar? Y lo único que hace el señor le empieza a toser sangre. El chiste es de que de ahí empieza la bronca. Hay un... lo infecta. No es ninguna conspiración zombie. No es un paciente cero. El chiste es que la policía se hace cargo del cuerpo de la persona que atrapan. Checan qué pasó, o sea, dónde quedó, quién es, cómo se llamaba. Saben el nombre, dan con el nombre de la persona, hablan, van a casa de los padres y le dicen, oye, pues que era nuestro hijo, ¿no? ¿Qué pasó? No, menos que íbamos a decir que ya, que falleció. Ok, ¿qué pasó? No, pues era una persona muy mala con nosotros, nos pegaban, tuvimos que vender nuestra casa para huir de aquí, pero nos encontró. Y llegó un señor que nos ofreció la oportunidad de hacerlo mejor para bien. O sea, dice, su hijo es una escoria en la sociedad, yo prometo hacer una persona buena, que no le haga daño a nadie. Y dijo, pues bueno. Y nos citó en un lugar, a ver cuál es, y les da una dirección. Vas y lo único que es, no hay nada. Es un terreno baldío que tiene enfrente una alcantarilla. Pero no saben qué onda, está tapada la alcantarilla, está tapada, los hoyitos están tapados. Mientras que en el otro lado, el chavo al que le tosió empieza a infectarse. Y empieza a perder, el ojo se empieza a quedar blancuzco. Y se le empiezan a hacer unas líneas. Y resulta que son como gusanos. Yeah. Sí, el chiste es que es una infección que viene de otro lado. Uh-huh. Pero se está poniendo más grueso porque nadie le está haciendo caso. Entonces la persona, el infectado empieza a perder como que noción. Y no empieza a sentir dolor. Hay una señora que está cocinando y empieza a quitarse los dedos. Sí, ya está lista la comida. Empieza a rebanar todos los dedos. Entonces, la policía está. La policía y el seguro solo están buscando a la persona. Porque ya después te dicen quién es. Pero pues no lo encuentran. Y el chiste es buscar a esa persona. Porque llevó ese virus a Japón. Y pues cuál es su objetivo. Que te explica. Ya al último te lo dan con él. Y dice el señor que lo que quiere hacer es un Japón más, mucho mejor, que librarlo de toda escoria. Y empieza a saber que todas las personas, de los 2-3 infectados que hay, eran pura lacra de la sociedad. Y dice, mi misión es limpiarlos. Son 2 tomos, te estoy hablando de una parte del primero. Leanlo, está muy bueno. Es una historia que concluye dos tomos nomás. Órale, está interesante. Pero está padre porque ves, está muy la manera de cómo te dibujan a los policías. Pues los ves con la presión a ellos, los del sector salud, es que no manches, dices, se está poniendo muy feo la cosa. Entonces los infectados empiezan a hacer huevecillos, empiezan a infectarse y se está poniendo muy canijo y va a ser un foco de infección bien feo en Japón y pues tienen que actuar antes de que se infecte más gente y ya sea una pandemia bien canija en la ciudad de Tokio. Oh, ok. Se me hace interesante, leanlo, por las imágenes que acabo de ver. Manhole, exactamente. Sí. Alcantarilla sería. Muy bien, Chuy. Un poquito de anime. ¿De cómics de una vez? ¿Y es okay. anime? Pues este, ¿puedo hablar de anime? Mira, yo aquí tengo. Les traje el. ¿Dónde está mi librito? Les traje el álbum de Tony Sandoval que se llama Encuentro en Phoenix. Rendezvous en Phoenix. Ya tenía tiempo que le estaba echando el ojo. Se me ocurrió buscarlo en eBay, pues lo encontré a un buen precio. Pues es una novela gráfica que concluye ahí mismo sobre la historia de cómo Tony Sandoval se cruza de mojado a los Estados Unidos para encontrarse con la que en aquellos tiempos sería su novia, ¿no? Que era una chica, que es una chica norteamericana. Sí. Y pues me da mucha risa porque pues nuestro amigo Adrián Gabriel. Un saludo, Adrián, pues es muy amigo de Tony Sandoval. De la misma ciudad. De la misma ciudad y se juntaban, entonces Adrián Gabriel se viste muy similar al personaje que sale, o sea, el personaje de Tony Sandoval negras, en exactamente. En esta novela gráfica, ¿no? Y pues se me hace muy chistosillo eso, ese detalle, ¿no? Le pregunté a Adrián, fíjate, de eso y me dijo que pues que así se vestían casi siempre él y Tony. Sí, y traía cabello larguillo también. Sí, haz de cuenta que estoy viendo a Adrián aquí en la portada, digo, en la contraportada se ve el personaje sentado en el desierto y está sosteniendo una plumilla. ¡Plumilla! que tiene la plumilla tiene algo que ver ahí en los intentos de este personaje de Tony de cruzar a los Estados Unidos ilegalmente. ¿Lo has leído tú? No, ¿verdad, Chuy? No lo has leído. No, lo voy a leer. Es muy recomendable, está muy, muy padre. El arte de Tony, pues ya saben, está muy chido. Y pues aquí nos relata una parte pues muy importante de su vida, ¿no? Él siendo sí, un personaje que quería trabajar en los cómics mainstream. En la industria americana. Sí, en la industria norteamericana. Se cruza a los Estados Unidos porque pues nomás no le llega la visa o los trámites de visado no avanzan o se estancan o se la niegan, entonces no le queda otro remedio más que tratar de cruzar ilegalmente y lo intenta unas veces antes de... Una o dos veces. Sí, entonces lo capturan y lo echan de vuelta hacia México y luego ya suceden cosas que ya al fin logra reunirse con su amor. Sí, pues está sí. Padre el trabajo. Spoiler, dijo Mike. Ah, pero está padre el trabajo que tiene Tony, ¿no? Por la esposa que tiene ahorita actualmente. Pues la asignan a varios lugares del mundo. Y pues lo mismo está en Salvador, que en Barcelona, que en París. Y lo curioso es que a nosotros nos tocó que nos platicara Adrián de su amigo Tony. Yo nunca lo he conocido en persona. De que eran amigos, sí, que dibujaban ahí, se juntaban a dibujar, jóvenes. ¿No? X y Y. Y que nos iba a contar. Yo recuerdo cuando lo conocí en el 2000, en el 2001 que conocí a Adrián, que me platicaba de su amigo, nos trajo el cómic de Blackie, que fue uno de los primeros cómics que Tony hizo, que editó, que publicó. Exactamente. y nos platicaba que en aquellos tiempos estaba casado con una mujer que andaban en diferentes partes del mundo, que es esta precisamente esta muchacha que sale en esta novela. Entonces, pues lo que nos tocó que nos contara de vez en cuando Adrián sobre su amigo, pues aquí lo vemos reflejado. Y sí, me hace muy interesante. Sí, me acuerdo que nos decía muy tranquilo, no, sí, Tony, está buscando oportunidades, y de repente, no, sí, mira, ya lo publicaron en Francia, y curioso, porque bajita la mano de los dibujantes mexicanos que hay, Tony ha publicado bastante, o sea, ya ha publicado varias cosas. Y reconocido, sí, muy reconocido. Sí, bien reconocido, sí. Te digo, y sin hacer tanto aracle. Y eso está padre, y muy buena onda. Un ejemplo de una persona que sale a buscar constante y sale a buscar lo que quiere y lo encuentra. Y tiene el talento y sabe usar. Ajá. Y sabe andar ahí. Se mueve moverse, en el medio. Supo moverse. Sí. Y eso está muy padre. Sí, pues un saludo a Adrián, un saludo a Tony. Y aquí estamos leyendo, aquí ya leímos la novela gráfica, la estamos pasando aquí en Changoleón. Y no nos queda otra más que también recomendárselas a ustedes. Exacto, sí. Research. Muy bien dicho. ¿Quién habla? Yo les iba a recomendar, bueno, si les gusta, yo sí, si les interesa. Se llama Hibari no Asa. La traducción sería La mañana de Hibari. Pues voy a leer la sinopsis para no hacerme bolas con esto. Bueno, pues es una chica de 14 años que se llama Teshima Hibari. Pues es una chica que se desarrolló muy rápido. Ajá. Y en la historia, hasta donde va ahorita, que son 5 capítulos, pues es como la reacción que han tenido 5 personas que están directa e indirectamente relacionadas con ella. Uh-huh. Y por ejemplo, el primero se trata del crush que tiene la chica, que es como con el primo de la mamá. Uh-huh. Que es un señor de 30 años, ¿no? 30 y tantos años. Y la mamá de la muchacha le dice, oye, pues ¿cómo la dejas jugar? Y él no tiene intenciones más allá de nada, porque ella viene a su casa a jugar. Pero ella es la muchacha, es la que es muy obvia con sus sentimientos. Y la mamá de la muchacha se da, pues dice, oye, pues es que ya no es una niña, que no te das cuenta que ya está crecidita y todo el rollo. Y él así como, ah, no, pues es que mi vecinita y aquí venimos a jugar y todo el rollo, ¿no? Y él así, te explica más o menos el razonamiento que tiene personaje. Sí, sí. Hacia la protagonista, ¿no? La segunda historia es de la novia de este señor. Ajá. Porque tiene él una novia que fueron amigos de la infancia y todo el rollo. Y pues es como el cuestionamiento de ella como ya mujer adulta que, bueno, estoy con este hombre, pero pues si realmente lo quiero, ella está, por ejemplo, acomplejada de su físico porque es una mujer muy alta, muy delgada. Entonces a ella le da mucho coraje que las muchachas bonitas, como ella, por ejemplo, ¿no? Que está jovencita, rellenita, formadita, se lleven, tengan la vida resuelta, ¿no? Porque pues tienen muchos hombres a sus pies, les facilita muchas cosas, ¿no? Pero durante el capítulo ella se da cuenta que no es así, ¿no? O sea, no, se da cuenta que no todo es rosas y nubecitas para la chica protagonista, ¿no? El tercero es el mejor amigo del señor, del que tiene crush la chava, que siempre le ha tenido coraje porque ha estado enamorado siempre de la novia de su amigo. Y ahí le da coraje que haya tenido su primera vez y todos con el amigo, ¿no? Y pues él está como en plan de venganza de acostarse con la muchachita para vengarse del amigo, ¿no? Pero poco a poco se va dando cuenta que ella es tal cual como él, o sea, es un tipo así como, él es un tipo como muy negativo, como muy mala onda, así, ¿no? Y ella tiene como pensamientos también como, ay, pues, está horrible mi vida, la verdad quisiera que se murieran todos, se me muero yo, un razonamiento así muy feo, ¿no? Y el cuarto es del crush, que tiene un compañerito de clases de ella, pero no, es el clásico que no dice nada, porque como es la rarita del salón, pues le da vergüenza admitir que le gusta. ¿Qué capítulo dijiste que era? ¿Mande? ¿Qué capítulo dijiste que era? Creo que es el cuarto. Okay. El cuarto capítulo. Y pues tiene sentimientos encontrados, porque pues está en la pubertad, porque pues él es un chavito también de 14 años. Okay. Y pues como que no sabe si lo que quiere es otra cosa o es algo serio. Es algo serio, ¿no? Es amor, ¿no? Okay. Y ya el quinto, pues es de la Gikis, que mejor amiga de la protagonista. Hibari. de Hibari, porque pues es como la vieja chismosa del salón que nomás se junta allá para sacarle la información. Y pues ya se da cuenta después de pues un secreto medio oscuro que tiene la chica protagonista con uno de sus parientes. Y esta se encarga de difamarla por toda la escuela. Desgraciada. Y la otra así como que, ay, no, no, yo no fui la que dijo eso, yo no fui. Y la otra, no, sí te creo. Pero ya después la venganza de la protagonista, así como que está fea la venganza. Ajá. Pero dices, no, pues, sí se lo merece. Qué bueno. Okay. Es lo que a mí me gusta de esta historia, ya para no hablar, leerla, ¿no? Es que sí, es del conflicto de más realista de los personajes, ¿no? Que te identificas con cada uno de ellos, ¿no? Vives, ves su vida, ¿no? Este no es así como el clásico chollo de que llegas a una escuela y eres la más bonita y te topas con el príncipe, ¿no? O sea, a mí me gusta el conflicto, el drama y pues a lo mejor hasta un poquito de romance, ¿no? La autora es... Yo he leído varias de ella. Se llama Yamashita Tomoko. Órale. Y el arte está muy padre. Muy padre. Muy clásico chollo. Bueno. ¿Y de anime? ¿Qué estás viendo ahorita? Uy, pues empecé viendo un chorro de cosas y nada más estoy viendo dos cosas. ¿Qué andas viendo? A ver. Majo Shoyore. Claro. Majo Shoyore es como el perfecto equilibrio de comedia, bizarrés, bishonen, yaoi, yuri, pero cómico. Sí. Totalmente cómico. Vi los primeros dos. Estoy enamorada de esa serie. Llenó el vacío que me dejó Popotepipiku. Ah, sí. Con sus bizarreces. Yo estoy feliz con ese y estoy viendo Lupin. Vale, Lupin. Lupin de la quinta temporada. Es mi guilty pleasure. Me encanta. He visto todo lo que ha salido de Lupin. Ajá, muy bien. Todo. Y ahorita están en... El anterior fue en Italia y ahorita creo que están en Francia. Ajá, ahí está. Y está padre porque han estado mezclando como mini historias que de temporadas anteriores. Uh-huh. ¿Cómo decirlo? Como que se regresan a esas temporadas. Uh-huh. Y pues ves así los personajes. Inclusive creo que les cambia un poquito la personalidad de los personajes. Porque a lo largo del tiempo la personalidad de Lupin ha cambiado mucho. De ser así como un tipo James Bond. Había ser como un payasito, ¿no? Uh-huh. Como un ladrón, pero inteligente. Pero chistosito, ¿no? Sí. Entonces, esos cambios están padres. Estamos viendo Sakura también. Sakura en la época de la punzada. Sí, oye. Ya anda que bien. Que no se entere su papá. Sí. Ah, pues Tokyo Ghoul, pues ya, la verdad, como ya me puse el corriente con el manga, pues ya sí, les falta... El resto, muy bueno. Ay. Oye, hay una cosa que yo no me... O no sé si porque me la brinqué. A ver, qué pacho. Pues yo no sabía que el Kaneki iba a ser papá. Pues ni yo tampoco. Pues ya sabes. Pero ese Kaneki... Oye, no, he estado muy emocionante, he estado con mucha acción. Sí. Yo ahorita sigo el anime, pero he estado con mucha acción y está padre porque... Pues ves cómo siguen batallando con los ghouls, con los rebeldes y lo más gacho, pues como todas las bajas que ha habido. Yo no había acabado, no quería empezar sin haber terminado el manga de Tokyo Ghoul. Y sí, está, híjole, ahorita está un caos. Todas las bajas que hay ahorita, está bien triste. Me pudo mucho la muerte del compañero de esta Akira, de Akira Amado. La hija del detective Amado. Bueno, híjole. Ya no va a ser spoilers. No, sufras tanto. Pero, qué triste, pobrecito. Sí, pero no, está muy bueno, recomendable totalmente. Ese, el de Wotaku Nikoi, Wamusukushi, pues ese ya yo me voy a poner payasa porque ese ya lo había leído desde hace varios años. Todavía sigue publicándose. Y ahorita es como que, es que es el mejor anime del mundo de las parejas otaku. Y es como, ese ya lo empecé a leer desde hace mucho, antes de que fuera mainstream. Sí, y el de 3D Kanojo, pues todavía no lo estoy viendo porque pues ya leí el manga. Está el de Devil's Line. Ese lo recomiendo si les gusta la onda de los vampiros con un poquito de ecchi. Uh-huh. Está padre. Está padre. No sabría describirlo, pero ¿es está padre. ¿Son detectives, no? ¿Algo así o no? Sí, no es así, ¿verdad? Una onda detective. Sí. Conflictiva. Estoy viendo también. Bueno, estuve viendo el de Kakuri yo no. Yodameshi. Es de unos zorritos que, bueno, tipo, unos como demonio, que uno, el protagonista tiene orejitas de zorrito. Y... No, lo dejé de ver el primer capítulo. Así como que, ¿eh? También el de Ni Adimari no Tenbin. Ese sí lo seguí viendo. Es de la misma dibujante de Bully Glovers. Está también basado en un otome. Ya último. El de Butlers, Shitose, Momotose, no sé qué. ¿Sí? También lo dejé de ver el primer capítulo por Sonda ya hoy. Híjole, mira. Pues yo ahorita me estoy citando de la temporada pasada, que todavía han seguido hasta ahorita, dos títulos, uno que se llama Beatless y Darling the Franks, que le han hecho mucha bulla, pero está muy buena la trama. Ya había platicado Darling the Franks. Es una colaboración entre el estudio Bouncy y A1, creo. ¿Sí? A1, sí. No, A1 y... otro que se llama Trigger. Sí, pues son unos chavitos que es en un futuro donde tienen a los niños los hacen de probeta y los hacen entrenar para y a ver si son aptos para pilotear unos mechas. A los que no, pues se deshacen de ellos, los mandan a hacer otras labores todas feas ahí va a ser el que te limpia la calle, que te limpia la casa, y los que están elegidos viven en una colonia apartada de la ciudad. Ellos ahí al creador de todos ellos les dicen padre, nada más se le conoce como eso. Y dices, no, pues se la pasan bien padre, pilotean los robots y le ganan a los malos que se llaman Klaxosaurus. Y ves que el protagonista conoce una chica que es viene de otro batallón. Pero no sé qué tiene que la manera de manejar el mech, el Franks, que siempre deja muy lastimosos a los compañeros. Y hasta que al fin conoce al protagonista, que pues el chavo sí le aguanta el paso. Y ya conoce a los otros personajes, son como cuatro, son ocho muchachos, creo, 8 o 10. Y son parejas, son hombres y mujeres, pero el chiste es de que te dicen que... Bueno, a los chavitos no les dicen muchas cosas del mundo exterior. Ellos aprenden ahí aparte. Y ahí sin querer se dan cuenta de que hubo otros equipos antes que ellos, que están igual de jóvenes. Y bueno, ¿qué pasó con ellos? Ya no sabemos. Y ellos empiezan, conforme va pasando los capítulos, que están medio huevones, pero ya después empiezan a agarrar vuelo. Pues ves que a algunos se les empieza a grisar el cabello, como canas. Pero muy rápido, a sus 13, 14 años... están batallando y empiezan a tener problemas en su cuerpo. Y pues empiezan a darse cuenta que son piezas reemplazables todos ellos. Y hay una chica de ellas que le hicieron mucha emoción. Es una chavita que se llama Kokoro, que tiene de compañero un gordito que se llama Futochi, creo. Y pues los ves en el capítulo y se quieren mucho. Hasta se han de comer en la boquita los dos. Dicen, mira qué bonita pareja. Y en un capítulo dice, oye, pues vamos a cambiar de... El que quiera cambiar de pareja de su... Franks puede decirlo, y la chava lo hace. Se ganó el odio de mucha gente, hasta cartas de amenaza le dieron al director y a los escritores, amenazas de muerte, por eso. Entonces, sí, como siempre. El chiste es de que hace unos cuantos capítulos la chavita dice, oye, le dice al compañero que tiene en turno, a mí me gustaría tener un hijo. Pero ¿cómo lo hacemos? Ya no, nadie ellos sabe, ¿no? Uh-huh. Hay chavitos que les gustan chavitos, hay ya una chava de ahí que les gustan chavos también. Y pero la chava dice, es que yo sí me gustaría tener un bebé. Y pues pues no saben cómo. Y de repente pues ves que los santos mandos sí se enojan, ni se les ocurra. Entonces, ¿por qué se le pone al hijo los personajes? Ok, entonces ¿para qué tenemos órganos reproductores? Pero no, son necesarios para pintar los robots, pero de ahí en más no los... Son inservibles, o sea, ustedes son piezas intercambiables. Prácticamente les dicen, se ha puesto muy buena la trama, a mí me ha gustado mucho. Pero lo mismo, ¿no? Así como tiene a su gente que le gusta mucho, hay otros que la odian a morir. Así, hasta ahorita va así, la neta, sí se la recomiendo mucho que la vean cuando tengan chance. ¿Cómo se llama de nuevo? Darling in the Franks. Con dos X. Pues también estoy viendo otro que se llama Beatless, Hinamatsuri, que está muy divertido, me gusta mucho. Golden Kamuy, está muy bueno. Megalobox, que es una especie de homenaje a Chita no Yo, que está muy bueno. Steins Gate 0 y Tokyo Ghoul Re, lo que estoy viendo ahorita. Pues sí, es un capítulo. Me puedo chutar un capítulo, ya no puedo verlos todos de fregado. Así de que, me voy a chutar una así en 4. No, ya no puedo. Hay gente así que. Sí, hay gente que una vez me topé a un chavo que se llamaba César Alonso, que era conductor de. de Japantastic del 44. Chau de lentes. No, sí, me dice, a mí me pusieron a que me pusiera a ver anime para saber de lo que estábamos hablando. Sí, mira, me chuté 3 series en 2 días, completitas y ya, pues ya no lo volví a ver en el programa. Quién sabe qué habrá pasado con él, pero pues sí. ¿Tú sigue viendo series? Y le digo, órale. Se quedó en el viaje. Se me hace que vio Evangelion y dije, ah, mucho para mí. Bajó tanto torrent y estaba torrenteando una tormenta eléctrica. Le pegó un rayo a su computadora y lo subió al torrent a él. O sea, y está perdido en el internet. Ahí anda en un torrent. Ahí anda perdido en un torrent de 0 seats y 0 leechers. Y sí, eso pasó. Bueno, yo ya no veo casi nada de anime ni manga. Si me topo alguno por ahí y tengo chance de leer, pues leo poquito. Pero en estas 2-3 semanas, casi el mes, empecé a ver, en YouTube me salió una sugerencia de la serie de Mi Adorable Samsung. Es un drama coreano, ¿sí? Sí, Kim Samsung. Parece que el nombre original es My Name is Kim Samsung, y en español es, yo la vi traducida al español y está doblada. Mi Adorable Samsung es una, pues es coreana, es de 16 episodios, cada episodio dura como una hora, y se estrenó, fue de allá del 2005 la serie en Corea, yo apenas la descubrí hace como un mes, y pues realmente nunca me había dado tiempo de ver algo así coreano, y me gustó mucho. La protagonista Samsung es una muchacha que es pastelera de repostería y ya va a cumplir 30 años. Y pues en Corea ya una mujer de 30 años ya está pasada de vieja, ¿no? El chiste es de que es ese estrés. De hecho, la serie empieza donde ya está siguiendo a su novio, que el novio se mete a un hotel que va con otra chavita y descubre que pues el novio la ha estado poniendo cuernos, ¿no? Lo enfrenta y el novio le dice que pues que ya no le interesa, que ya no quiere ni saber nada de ella, la corta, ¿no? Ahí enfrente le dice, no, es que me aburre, no me acuerdo qué tanto le dice, ¿no? Y la Samsung se va a llorar al baño. En lo que está en el baño, alguien empieza a tocar la puerta y ella, déjenme sola, ¿no? Porque no quiero, y le siguen tocando a la puerta. Y cuando ella abre la puerta, dice, pues, ¿qué quieres? ¿Que no ves que estoy aquí llorando? Me acaban de romper el corazón. Y abre la puerta y está un chavo. Y luego le dice él, ¿qué? Eres una pervertida. Y ella, ¿por qué? Es que estás en el baño de hombres. Y pues ella se asusta, ¿no? Y, o sea, la serie tiene muchos momentos muy graciosos. El chiste es que conoce a este chavo que se llama Jin Hoon, que es el típico personaje serio, ¿no? Acá que no enseña mucho sus sentimientos y es más joven que ella. Tiene, él creo, 27, algo así. Él es dueño, bueno, sé que él maneja un restaurante. Y él necesitaba una repostera y por azares del destino se vuelve a topar a Samsung y descubre que es buena cocinera y la contrata y ella empieza a trabajar ahí en la sección de pastelerías. Ella hace los postres, pasteles, todo lo del restaurante. El chiste es de que la Samsung tiene a su mamá y a dos hermanas, ¿no? Pero nomás en la serie sale una nomás. Y la mamá es bien graciosa. Es esas señoras acá sobreprotectoras, pero a la vez así dura, esas Tiger Moms que les dicen. Samsung, no, su papá ya había fallecido y descubren que la casa se iba a quedar en... la iban a perder por una hipoteca que les había ocasionado un ex amigo del papá, ¿no? El chiste es de que el tipo ese también en una noche que se va a cenar, antes de contratar a Samsung, la trata de convencer y se emborracha a la Samsung. Y en lo que él, porque ella es muy buena, pero como desde un principio la relación de ellos empieza así con el pie izquierdo, pues ella no quería. Y en esa noche que ella se pone borracha, pues él se la lleva a su departamento porque no sabía dónde vivía. Y llega la mamá de él, del Jin Hoon, que es una señora muy, muy seria y apática y pues se asusta, ¿no? De que, ¿cómo que sales con él? Ah, porque también a la Samsung, que no está nada gorda, la consideran gorda, ¿no? Y la actriz no tiene como 5 kilos de más, hagan de cuenta. Es un palito, ¿sí? Pero para allá le dicen, siempre se la pasan, ay, ¿cómo te gusta esa gorda? Y que no sé qué, y que está pasada de peso. Es que tiene su carita muy redondita, sí, ¿no? Y parece que está gordita, pero no está para nada gorda. No, y es toda la serie es alrededor de eso, ¿no? De que está gorda, según ella, está vieja, Y pues la mamá no lo quiere y el chavo por darle la contra a su mamá le dice, sí, es mi novia y llevamos quién sabe cuánto tiempo saliendo. Y al final hacen un contrato los dos de que él le iba a prestar quién sabe cuánto dinero para que no perdiera la hipoteca de la casa. Y ella iba a fingir ser su novia para que la mamá lo dejara ya en paz. Y y de ahí empieza como que el romance. Y ahí hay problemas cuando llega la ex de este chavo. Ahí es donde, antes de que se volviera muy choteado lo de la exnovia enferma y del drama de que la quieres odiar pero no puedes porque es una víctima también y antes de que fuera choteado fue una bonita historia. Sí. Igual estuvo interesante la historia porque sí le daba ciertos giros, pero sí la exnovia como que no vendía mucho el caso porque el drama que se hace de que él regresa con ella es como de un capítulo 2 y luego ya se da cuenta de él que él también le gusta la Samsung. O sea, son varias cosas. Pero la serie está divertida. Me gustan la Samsung me gusta mucho porque es una chava que no se deja. Y si da sus golpes. Y de hecho en la serie también se refiere mucho a que es muy mal hablada, ¿no? No sé si en Corea las mujeres se expresan más sutilmente o algo. Y ella siempre que se pone a hablar y a maldecir, su palabra favorita en español es maldito bastardo. Y se pone, eres un maldito bastardo y que no sé qué. Y la gente, ay, esos modales. El exnovio de ella también empieza, ay, porque hablas así de mal. Y, o sea, la critican mucho por eso. Y ella siempre se la pasa comiendo. De hecho, siempre se me antoja todo lo que comen en la serie. Sí. Todo. Y siempre está ella comiendo algo. Y pues, su lado salvaje lo saca por la mamá, porque la mamá es igual. Y una de esas va al restaurante y agarra palazos ahí al chavo este porque descubre el contrato y... Sí, está muy suave, está recomendable. Está bonita y está entretenida. Uh-huh. Y sí te tienen el drama los últimos capítulos, así como que... Entonces la pueden encontrar en el YouTube. En YouTube está. Mi adorable Samsung, así la buscan. Y está traducida al español, no tienen que leer, no tienen que hacer nada. Fíjate que, bueno, hay un canal que desapareció de los que están en HD que se llamaba Mundo Max, que antes era Mundo Fox Latino para Estados Unidos, y tenían muy buenas series y novelas, pasaban novelas colombianas y llegaron a poner una coreana, no me acuerdo cómo se llamaba. Ay, no me acuerdo si era de esas. Pero dices, órale, pues ya tanto ves el auge que ya están poniendo, está llegando a tele abierta. Sí, ahorita están llegando muchos K-pop, novelas K-pop. Se me hace. De Japón. Bueno, perdón. K-dramas. Hace que, mira, ya, bueno, conocimos los K-dramas, en la tele a últimos años pegaron las novelas brasileñas y las turcas, y ahorita, cuidado, que ahí se viene la India, están pasando en el canal de Imagen Televisión, en la mañana pasan una que se llama, las bollywoodenses. Una hindú, ay, que... José, a las 11 de la mañana, no más que se me va el nombre siempre. 11 de la mañana, de lunes a viernes. No, pero. A las 11 de la mañana está de decisiones. Rey. Pero está. Tú tomaste tus decisiones. Entonces. Pues son tan malas, o sea, neta. Está bien curioso porque ves que todavía como que la cuestión de las castas en la India sí pega muy canijo todavía. O sea, son bien gachos, así de que. Son mil millones de personas. Se trata de un chico que es de una familia de dinero. Entonces va a un poblado y ves cómo las costumbres todavía son muy estrictas. Va y salva a un niño que está ahogando en un lago y llegan los señores del pueblo a regañar al señor que para qué lo salvó, por qué carajo se metió en agua sagrada y que es un insulto para el pueblo y exigen una retribución. Entonces ya les dice el señor, no, es que pues está ahogando el niño y aparte necesito ir con X familia. No hay ningún problema, pase usted. No pasó nada aquí. Y resulta que él se va a casar con la protagonista, pero a la chava no le cae bien y a él tampoco le cae bien, pero... ¿Tú ves la novela, Shane? No, es por pedazos, nomás. Estoy desayunando. Pero pues está muy fácil de adivinar, o sea, de volar a ver. Ya mi experiencia en novelas me da eso, no necesito verla. Con la experiencia que tengo, Miguel. Es tu poder mutante. Exactamente, mientras no me vea la gente. No, y viendo en comentarios, bueno, de la serie de Samsung que me ponía a leer comentarios, ajá, sí parece que salió en la tele, no sé en qué canal, no sé en qué cable. En la tele, no, en un canal de MBS. Puebla, ¿no? Estado de México. Ahí que pasan. Es que, te había comentado que pasaban de ahí. Lo de el contrato de intercambio cultural de la embajada japonesa con México, que hay muchas televisoras locales en otros canales del país locales están pasando tanto documentales, anime y dramas. Sí. Sí. Sí, exacto. Y yo ahí vi que salió en la tele y quién sabe en qué año, porque mucha gente que estaba viendo la serie, bueno, que la estaba viendo yo en YouTube, decían, ay, yo vi este drama hace mucho tiempo y es de mis favoritos y no sé qué. O sea, y yo realmente no desconocía, ¿no?, que ese drama es. Sí, como ya es que te decía que este. Que hasta pues Love Live la llegaron a pasar el año pasado, todos lo están en México y dices, órale. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Ahora sí, la serie se llama Sara Sikumud. Shui, ¿cuál es tu mayonesa favorita? Mayonesa, Macor. Ay, no, Gelmas. Ay, qué bonito soy. Shui sola. Chuyito sola. Ya te estoy viendo. Ay, Miki. Mira, te voy a contar, Miki. Te voy a contar. Resulta que porque no era digno Saras de casarse con Kumut por haber tenido una novia antes, el papá no quiso aprobar su matrimonio. No, y así son, o sea, son bien desgraciados en India con las castas, en serio. Pues igual, en todos lados, no. Sí, vean si quieren. Sí, en esa de Samsung me sorprendía a mí mucho. Bueno, aquí no tenemos esa costumbre, pero de que a ella cada ratito la metían a citas a ciegas para conseguir un esposo, ¿no? Y la mamá cada ratito, mañana tienes una cita, y ella en vez de sentirse mal, era así como que sí, porque ella ya le urgía casarse también. Ella era lo que quería porque sabía que ya tenía 30 años y ya estaba pues vieja, ¿no? Y eso es como el choque cultural, ¿no? Que aquí eso realmente no se aplica. En Honolulu nunca fueron a comer perro. ¿Sí comen perro en Corea siempre, sí, o es puro cotorreo? Pues eso dice, ¿no? Yo nunca he estado, pues no sé. En China Perú, también. En Perú comen gato. Y aquí también la comemos en Perrocoa. ¿Dónde tienen? No. Cuyo. No, hay un festival de comida de gato. O sea, que el gato es comida. Ajá. Creo que es en Perú, ¿no? No sé, pero nada, sé que seguro sí. Te digo que se comen cuyos y murciélagos. ¿Murciélagos? Sabrosos. No, los cuyos sí se ven ricos, la verdad. Sí, se antojan. Ay, pero cae gordo que se asusten tanto cuando aquí comemos carne de vaca. Nomás porque ya lo ve normalizado, no significa que esté bien, ¿no? Igual cuando dicen que en China comen que hasta alacranes, así como que aquí hay pueblos donde comen gusanos y un chorro de cosas. O sea, que tú no los comas diariamente no significa que sea en otro lado. ¿No? Que es gusanos ahí de maíz, ¿no? Es una infección. Sí, es como un hongo. Es un hongo. Bueno, pero igual qué asco, ¿no? O sea, si te pones a pensarlo. Igual los humiles. Sí, pero vas a festivales que se hacen en Oaxaca, ¿no? De comida que comen ahí los indígenas y todo. Comen así. Comían pasta así como chapulín. Chapulín. En el micrófono, sí. Hacían pasta. Está sabroso, yo sí le entraba. Pues aquí no venden, pues no. Un dip así de. Una vez en un restaurante que fui con unos amigos, nos sirvieron unos gusanitos chiquititos, estaban buenos. Así como para dip, así para fiestas. No, eran unos taquitos. ¡Shum! Estaban a toda madre. ¿Quiere gusano? ¿Quiere gusanito? Sí. En la de Samsung sí salió un capítulo, ese sí fue lo único que no se me antojó, que van a comer algo, pero se estaba moviendo, no sé qué era, como una anguilita, no era un pulpo. No me acuerdo qué decían, y luego el chavo, un doctor que sale ahí, un pulpo vivo se llama Henry, y hasta él, bueno, supone que él era coreano, pero nacido en Estados Unidos, ¿no? Y él acompaña a la exnovia del protagonista, y ella le dice, sí, come, y luego lo ve y dice, ah, caray, se está moviendo, y así es que así sabe más sabroso. Y era algo así como blanco, transparentoso, así. Sido pulpo. Y pero nomás se ve que se mueve y así, mira, y lo remojó en una salsa y lo se lo comió. Pum, para adentro. Fue lo único que no se me antojó de todo lo que vi. La comida china aquí de la Monumental, se movía. Sí. ¿Me recordaste la comida de Indiana Jones y el templo de la perdición? El cerebro de qué rico. Sí. El cerebro de la sopa de ojos. Y la víbora que tiene víboritas adentro, sí. El changuito. Delicioso, amigo. Sí, el cerebro de changuito. Unas burgers de perro, sí. ¿Es that legal? Bueno, muchachos, pues yo creo que ya, vamos. Y luego, ¿is that legal? Is that legal? Y dice, I will make it legal. Luego llegaste a Burgers Star Wars, ¿no? Burgers Palpatine. Ahí por donde vives tú hay un... Bueno, viven tus papás. No. Hay unas hamburguesas Star Wars. Y está una Millennium Falcon dibujada toda fea ahí. No. Y es unas hamburguesas ahí por el 4 Cielos, por la calle Arizona. Donde está una hamburguesa que tiene queso. Dentro de la carne. Y la carne está muerta en tocino. ¡Ah, hijo de eso! Y eso está metido dentro de un pollo y el pollo dentro de un pavo. Es el turduque. Sí. No, y luego hay otra que tiene así. Es que aquí en Juárez está de moda, no sé, en otras partes del país, hablando de comida, de que son como que hamburguesas de boutique exóticas. Como que está en la carrera de ver quién es la hamburguesa más bizarra de la ciudad. Sí. Porque hay gente que le pone tripitas a la hamburguesa. Ajá. Y no sabe bien con tripitas. Cabús. El cabús, perdón, que y tiene una que se llama locomotora, que es una de las especialidades. Gigantota. Pesa como 2 kilos. Sí. Y le ponen tripitas. Tripitas, chorizo, carne asada y luego que... Que bistec, winnie, jamón. Más allá de la torta cubana. El problema es que los sabores no se combinan bien. Entonces no, claro que sabe a todo y no sabe a nada. Sí, sí. Y nada, la probé. No es gigante, pero probé una de ahí, de ese lugar. Y mientras que la carne estaba rica, la carne de sirloin... todo lo demás como que te confundía. O sea, como que estabas probando como que... Sí, a mí me pasó. A mí me pasó. Las obras de un burrito con... Sí, la menudencia, con, ¿no? Con tortas. Y creo que estoy comiendo. O sea, está rico, pero... ¿Me acuerdas el...? Tenía tripitas, colita de pavo, bistec y no sé qué tanto más. O sea, era una... Sí, nada, no, sí. Pero hay otra que se llama, ¿cómo era? O sea, es como que hamburguesas escuáticas que le ponen ya más fregadera encima de otra. Ajá. Hay una que se llama la Piganator. ¿No has visto el anuncio? En Hungry Bros. Ah, la Hungry Brothers. Ajá. Sí, que no sabía. Piganator, no sé qué se llama, pero así como que. Está bien grandota. Sí, también. No, me acuerdo mucho del comercial. Hay un comercial que me quedó muy gordo de Genoprazol. De un señor que está pidiendo una torta cubana y así se me. Como que lo que le está echando se llama la torta. Que le pone frijol y luego empieza a ponerle. No, y pone quesito. Le dice el señor, pero más. Ponle choricito. No, ponle más. Que me quiero morir mañana. Y el señor nomás se le queda viendo así como que, no, más. Y ya, pues es la tortota cubana, así hasta se ve asquerosa y dice, y un refresco, pero light. Que, no, luego se ve la úlcera abajo. ¿Quién sabe cuánto le habrá costado la torta cubana? Porque le quedé con más chorizo y más quesito y quién sabe qué más. Luego se ve una úlcera animada. Quiero más. Ay, no, ¿qué es? No, el que me da asco a mí es el de Nixon. No, el presidente. Ajá. Las medicinas. Porque es de que... Para que te sientes en las nubes. Está comiendo la familia y luego la gente se convierte en lombriz. O sea, como parásitos de estómago. O sea, el niño se convierte en lombriz, así. Luego, si no te desparasitas, te va a pasar esto. Y lo ponen ahí el clip de alguien que están operando, que está en una solitaria así gigante. Pues así, ponen el intestino y todo así como que... Luego, ¿por qué no te pasa esto? Tomo Nixon. O sea, cuando está viendo Dragon Ball Z o algo así con los niños. Y me queda, bacala, o sea, estoy comiendo... Es como las de las toallas sanitarias que se juntaban las amigas a comer en un restaurante y miren las nuevas toallas y luego las sacaban así a mitad de la mesa. No, han sido las de... Y les digo que guácala. Nah, las que... Soy Bárbara Mori, mira, y me encanta la toalla que estoy anunciando. No, siempre tiran un líquido azul de la copa. Mira, ay. Luego otra vez. ¡Wow! ¡No hay flujo! Freshness. Dile adiós al flujo. Ahora huelo a margarita. Ahora con hierbabuena. Ahora michelada. Para las chicas que les gusta salir de antro. ¿Por qué hierbabuena? Ah, porque la desinfecta. Pues para acabar los olores. Pero ya, ¿qué más, Serge? Pues yo creo que ya es hora que nos vayamos despidiendo. Estamos divagando muy canijo. Como de costumbre. Sí, mis huesos duelen, Anakin. Viene una tormenta de arena. Ya. Sí. Bueno, muchachos, entonces... Ya lo tuvieron que calmar. Oye, sí. Cuando truena así, que hay relámpagos en la noche, como no eran flashbacks a Search de la guerra de los Gungans. De los Gungans. De la guerra de los clones. Ajá. De la guerra de los clones. ¡Use the bombad! ¡Cha-cha! ¡Use the bombad! Tiene post-traumatic Star Wars syndrome. Se levanta sudando. The Emperor is coming here. We shall have efforts. Se levanta y luego, Leslie, sentí como 100,000 voces gritaran y luego se quedaran en silencio al mismo tiempo. El mismo tiempo, sí. Cosa que no sintió Luke cuando murió Han Solo, ¿verdad? Pero bueno. Lo está comiendo y luego, siento una perturbación en la fuerza. Mi Sarlacc. Mi Sarlacc. Bueno, muchachos, pues ya nos vamos al Palacio de Java a echarnos unas hamburguesas de Rancor y nos vemos dentro de 15 días en otro Changoleón Podcast. ¡Arriba el Santo! En tiempo estelar, significando sí, meses y medio. Es en un Kessel Run. Sí. En 12 parsecs. Sí, lo vamos a lograr. Hasta luego.